diálogo con el presidente. Yaka Pushawan Rimanaku. El derecho a la libertad de expresión y de pensamiento en todas sus formas está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acceder libremente a las fuentes de información de manera veraz, oportuna y sin censura. Es importante que el presidente opine y diga lo que está haciendo y la verdad. Y la verdad es que está mejorando la calidad. ¿Está bien ahí o está muy saturado? Fantástico escuchar todos los sábados. Sí, para que haya una buena acción migratoria, tiene que haber una comunicación. Es responsabilidad del gobierno y de su presidente rendir cuentas al pueblo sobre su gestión. Camaypay, ya está pusharpa, imaginata de esta carta, Guyanamipan. Diálogo con el presidente. Bienvenidos. Bienvenidos, hermanos ecuatorianos, a la 38ª cadena nacional, en el diálogo que el señor presidente constitucional de la República mantiene con su pueblo. Imanaya Yacta Pucha, Imanaya Ecuador Fútbol Selección. Imanaya Masi, presidente. Imanaya San Francisco de Quito, Yachana Huasi. Imanaya Ecuador, Caipini Cachi, presidente. Aquí estamos. Y queremos darle la bienvenida a las radios matrices de Ope y Curape que nos acompañan a nivel nacional. A Radio Caravana, en Guayaquil, Élite, El Telégrafo, Supercau 800, Radio Sucre, Ondas Quevedeñas, Radio La Prensa, Ecos, Egos, Zenit, en Puerto Viejo, Unión en Esmeraldas, Génesis en Huaquilla, Radio Canela en Quito, La Luna en Quito, Espacio en la provincia de Bolívar, y todas las emisoras que obviamente vamos a ir nombrando en el desarrollo del programa, señor presidente, por el número elevado de emisoras que nos acompañan permanentemente. El día de hoy queremos indicar que la Secretaría General de Comunicación ha invitado para esta 38ª cadena nacional al licenciado Wilman Sánchez, representante del programa Libertad Bajo Palabra, de quien comentaremos su presencia y currículum que mantiene como periodista profesional. La compañera Rocío Rodríguez, presidenta de la Asociación Manuela Cañizares, del barrio Colinas del Norte en Quito. Bienvenida, compañera Rocío. El compañero Wilson Lima, presidente del Frente por la Dignidad de los Jubilados del Ecuador. El joven compañero Juan Álvarez, presidente del Consejo Consultivo de la Niñez y la Adolescencia. Y como invitado especial, señor presidente, aprovechando el momento que vive el país del arranque de las eliminatorias al Mundial, a nuestro compañero Polo Carrera Velategui, ex técnico de la selección ecuatoriana en el año 98 y conductor de un programa revolucionario que usted lidera en el campo deportivo. Jugador casi perfecto, lo único que le faltó para ser perfecto es haber jugado en Emelec. No jugó, Leo Mance. Muy bien, Polo, un abrazo. Bienvenido, señor presidente, adelante con su informe. Gracias, Emilio. Ya usted habla quicha fríamente, Emilio, lo felicito. Pero siempre me dicen, la canción también dice Yacta Pusha, eso significa el jefe de la tierra. No, Yacta Mash, un compañero de esta patria, compañero. Entonces, somos el primer compañero también, los primeros servidores nada más. A ver, un gran abrazo a todo el país, un gran abrazo a los presentes, estamos transmitiendo aquí desde la ciudad de Quito, en la Escuela Fiscal, esta es San Francisco de Quito, que nos ha acogido con gran cariño, los niños formaditos, una maravilla, ¿no? Qué lindo que se ven a nuestros escolares, sobre todo en escuelas dignas, con uniformes dignos, con libros dignos, es decir, no hay, saquémonos de la cabeza lo que nos inculcaron durante tanta década, compañeros, que había educación para ricos, para clase media y para pobres, la educación pública era para los pobres y debía ser lo peor, ¿no? Con establecimientos que se caían y en pedazos, paredes sin pintar, baños en estado desastroso. Cambiemos ese casete. Solo puede haber educación de una sola clase. Excelente. Educación para seres humanos. Y ese es el gran objetivo de la revolución ciudadana. Sin una revolución educativa no hay revolución social, democrática, económica, queridos amigos y amigas. Ojalá que en 10 años nadie tenga necesidad de una escuela privada. No porque se las haya prohibido, sino porque la educación pública sea de tan buena calidad que solo alguien que quiera desperdiciar su plata quiera gastarla en escuela privada, a no ser, cuidado, una pequeña excepción, casos particulares, que yo quiero formar a mi hijo como católico, usted le envía a un colegio particular de la iglesia católica o de la iglesia evangélica, bueno, eso tiene toda legitimidad. O incluso aquellos que quieren, que estudiaron en Francia, los padres vivieron en Francia, quieren educar a sus hijos en una escuela francesa, maravilloso. Pero de ahí, fuera de esas justificaciones, que nadie tenga por qué mandar a sus hijos a una escuela privada, les insisto, porque la escuela pública sea de tan buena calidad que nadie necesite más educación privada en este país. Es uno de los grandes objetivos que debemos perseguir. Bueno, empecemos como siempre con nuestro informe de labores esta semana. Empezamos el lunes 8, les insisto, casi siempre los lunes los dejamos para actividades internas, tenemos que organizar muchas cosas, la semana de trabajo. Yo tengo cerca de 8 o 10 asesores que me mantienen informado de cómo va el sector petrolero, el sector eléctrico, me tengo que reunir con ellos. El mismo despacho, queremos dar un gran servicio a nuestros mandantes. Cuando yo paso por las calles, solo en la salida, ahorita vengo el colega Condamine que cumplía 40 años de fundación y una inmensa felicitación a dicho colegio, y me dieron cantidad de oficios, papelitos, bueno, tratamos de responderle a todos los ciudadanos que se sientan atendidos, que sientan que la patria ya es todo. Hay que fabricar este trabajo y muchas cosas más. Dejamos los lunes como trabajan aquí. Entonces me reúno también con los coordinadores, los secretarios técnicos. El gabinete se ha dividido en 6 sectores, gabinete de la producción, con todos los ministerios que tienen que ver con la producción, agricultura, industria, minas, etcétera. Ministerio de Política Económica, que tiene que ver con todos los flujos macroeconómicos. ¿Qué son los flujos macroeconómicos? Ahorro privado, inversión privada. En consecuencia, esto tiene que ver con el sector bancario, con las entidades que dan crédito, como por ejemplo CCN, Banco Nacional de Fomento, el propio IES, el propio BEDE. Tiene que ver con flujos macroeconómicos, les insisto, ahorro privado, inversión privada, ahorro público, inversión pública. Entonces, ¿cómo se están orientando ese ahorro público a la inversión? Tiene que ver con exportaciones e importaciones, tiene que ver con flujos de capitales. Entonces aquí está, pues obviamente, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central, el Seguro Social, la Corporación Andina de Fomento, el SRI, porque el SRI son tiene que ver con ingresos fiscales y egresos fiscales. Y cuidado, que por descuidarnos de esos flujos macroeconómicos es que vienen los desequilibrios y las crisis, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto cobramos de impuestos? ¿Cuánto está el gasto público? Yo sé que por ahí los mismos de siempre nos acusan de ser un gobierno populista que ha aumentado muchísimo el gasto público. Somos gobiernos tremendamente responsables. Lo más chistoso es que de repente invitan al analista Mauricio Pozo. No, ese señor no es analista, ese señor es exministro Gutiérrez. Y viene a hablar de que se está gastando mucho cuando él dio 14 millones de dólares para el concurso Miss Universo. Imagínense, qué cara más dura, ¿verdad? En todo caso, compañeros, sepan que tenemos un gobierno tremendamente técnico, tremendamente responsable. Eso sí, no caemos en fantasías, en falacias, en novelería, de que todo gasto público es malo. Por ese principio de que todo gasto público es malo, sepan ustedes que en el 97 no se había contratado una sola partida docente más. Y tenemos todavía un déficit de 12.000 partidas docentes, se imaginen. No ven que todo gasto público es malo, entonces no había que contratar profesores. Y ahí tenemos las escuelas unidocentes, ahí tenemos municipios que tienen que pagar maestros cuando eso le corresponde al gobierno central. Y eso es hipotecar el futuro, eso es un suicidio social, no educar bien a nuestros niños. Pero esa es la consecuencia de que todo gasto público es malo. No, el gasto de inversión sí es bueno, pues el gasto corriente sí es malo. Bueno, contratar maestros es gasto corriente. Gasto corriente son los funcionarios de nuestros consulados. Por esa barbaridad de que todo gasto público es malo, se ha reducido en algunos casos a la mitad el personal de nuestros consulados cuando la cantidad de inmigrantes se ha triplicado en esa zona. Ahí tenemos las largas colas a las 4 o 5 de la mañana para vergüenza del Ecuador ante el mundo, por ejemplo, en el consulado de Nueva York. Ya estamos corrigiendo esas cosas, pero olvídense de eso que no es técnica económica, eso es ideología pura, que todo gasto público es malo, excepto el pago de la deuda, por supuesto. Eso sí lo liberalizaron, no tenía techo, etcétera, ¿no? Entonces tengan la seguridad de que aquí hay un gobierno muy técnico, muy responsable, sabemos lo que hacemos, el propio presidente es economista, alguna vez me da vergüenza decir que soy economista con las barbaridades que hemos hecho los economistas en el Ecuador y en Latinoamérica. Pero esté tranquilo, somos economistas de los que verdaderamente entienden la economía, no de los adefesiosos que único que hacen es repetir tarde y mal los que le mandan a decir del extranjero. Entonces, por ejemplo, el principio no es que el gasto corriente es malo, que el gasto de inversión sí es bueno, que este gastito sí se acepta, que siempre está respaldado. No, es tan simple como esto. Si ustedes incurren en un gasto permanente, por decir algo, más maestros, tienen que tener un ingreso permanente para respaldar ese ingreso. Por ejemplo, más impuestos. Ese es el único principio que hay que respetar, compañeros. Gasto permanente respaldado por ingreso permanente. Eso es lo que los financieros, que siempre se inventan palabras medio raras para solo entenderse entre ellos, le llaman el apuntalamiento, ¿verdad? El apuntalamiento de la inversión del gasto. O sea, un gasto permanente debe estar apuntalado por un ingreso permanente, no por deuda, no por ingresos petroleros, porque el petróleo es un recurso no renovable que algún día se nos acaba. Sí, por ejemplo, por impuestos. Y ese es el principio con que tomamos las decisiones a nivel de gobierno central. Todo el resto que le digan es pura basura, es pura cuenta, pura novelería. Que no, que este gasto sí, este gasto no, que si gasto corriente es bueno, el gasto corriente es malo, el gasto de inversión es bueno. Eso no tiene sentido, le insisto. Gasto corriente es contratar maestros. ¿Es que contratar maestros es malo? Gasto corriente es aumentarle el sueldo a los maestros, a los policías, a los médicos. ¿Es que pagarle dignamente a la gente es malo? Aquí hasta se criminalizó el tratar de pagarle decentemente a la gente. Lo único importante es que si se aumenta el sueldo, ese incremento de sueldo esté respaldado por un ingreso permanente. Recuerden eso. Sepan, tengan la certeza de que tienen, como nunca antes, un gobierno tremendamente técnico, tremendamente responsable, tremendamente profesional, sobre todo en el campo de la economía. Bien, luego de esto, de esta reunión con los ministros coordinadores y otras actividades de despacho, viajamos a Guayaquil, porque se iniciaban las fiestas octubrinas, el 9 de octubre de 1820. Fecha tremendamente importante, compatriotas. No me cansaré de decirle esto. Niños, qué lindo que se los ve, maravilloso. A estudiar mucho para que un día dirijan la patria mucho mejor de lo que nosotros lo hayamos podido hacer. En todo caso, queridos niños, el 9 de octubre de 1820 es tremendamente importante en la historia del país. ¿Cuándo fue la independencia del país? ¿En qué fecha? ¿Se acuerdan? Ese fue el primer intento de independencia, 10 de agosto de 1809. A ver, ese fue el inicio. ¿Cuándo finalmente se independizó lo que hoy conocemos como Ecuador? 24 de mayo de 1822, en la batalla del Pichincha. Pero sepan que ese 24 de mayo de 1822 no hubiera sido posible sin el 9 de octubre de 1820. En una revolución incruenta, queridos niños, significa sin sangre. Cruento significa con sangre, que se mató a alguien, sirvió a alguien. Esto fue incruente. Grupos de patriotas se reunieron, ya estaban conspirando, eran conspiradores, ¿verdad? En lo que se llamó la fragua de Vulcano. Se pusieron de acuerdo con autoridades españolas. Después de tanto tiempo fuera de la metrópoli, España, ya se sentían más americanos que españoles. Se pierde contacto, no hay razón de ser, de estar obedeciendo a un rey al cual nunca conocieron y nunca conocerán, ¿verdad? Se simpatizaba con los americanos. Convencieron a autoridades españolas, a jefes militares españoles que manejaban las guarniciones en Guayaquil, y todos declararon la independencia sin disparar un solo tiro, sin derramar sangre, en octubre de 1820. De Guayaquil empieza a ser independiente, por eso el lema Guayaquil independiente. Y de ahí surge, salen los ejércitos a liberar el resto de la República. Llega después Bolívar, se encuentra con San Martín, coordina la marcha de los ejércitos libertadores. José de San Martín venía a liberar todo el sur del continente, ¿verdad? Les coordinan, sobre todo Argentina, parte del Perú. Coordinan y dejan en manos para la liberación de esta parte del continente, ya lo que era Ecuador, a Simón Bolívar, y desde Guayaquil se organizan los ejércitos libertarios, y de ahí parten en una campaña que dura casi 2 años más y que culmina exitosamente el 24 de mayo de 1822. Pero el 9 de octubre de 1820 es tremendamente importante, siempre hay que celebrarlo, recordarlo e imitar. Los conspiradores de ese entonces ahora son los libertadores, ¿verdad? Una vez se nos acusan de conspirar contra el orden constituido. ¡Uy! Confiscación del petróleo, las petroleras. ¿Qué confiscación del petróleo es nuestro? Se están devolviendo a su legítimo dueño, ¿verdad? Entonces, aprendamos de la historia. A los que los grupos de poder llamaban conspiradores, hoy la historia los reconoce como los libertadores. Así es. En todo caso, compañeros, también se celebraba algo adicional. Y que ustedes tal vez no conozcan, chicos, porque eran muy niños. Mejor dicho, no es que son muy niños, no habían nacido. Sus padres ni siquiera pensaban todavía en procrear. No pensaban en casarse, tal vez su padre. Que fue los 40 años del asesinato de Ernesto Che Guevara. Ernesto Che Guevara fue un argentino que luchó en la Revolución Cubana y luego estuvo en el Congo, regresó y fue a luchar en Bolivia por la liberación de ese país. Era un guerrillero, es decir, él creía que con las armas se iba a lograr la justicia social independiente. Podemos compartir o no con sus métodos. Personalmente yo no comparto con sus métodos. Yo más bien soy de la línea de Gandhi, ¿no? Si tiene que correr sangre, que sea la nuestra. Es decir, el pacifismo, la resistencia pacífica. Pero respeto muchísimo a la gente que es capaz de dar hasta su vida por lo que cree. Y por eso para mí el Che Guevara es un ejemplo de vida, un idealista que fue capaz del máximo sacrificio en función de su ideal. Sepan ustedes que él era ministro en Cuba, él era muy importante, pudo tener una vida muy holgada, muy cómoda, y prefirió con una cincuentena de hombres tratar de hacer la revolución vía armada en Bolivia. Y fue capturado, pero aquí lo importante, le insisto, aparte que coincidamos o no con sus métodos, y habría que ver ese momento histórico. Hoy estamos haciendo una revolución en base a votos, ¿verdad? Y de qué forma estamos ganando esa revolución, dicho sea de paso. Tal vez en esa época, frente a dictaduras sangrientas como la Fulgencio Batista, solo quedaba coger las armas. Yo no voy a juzgar eso. En todo caso, lo que es impresionante es su consecuencia con sus ideales. Y lo importante aquí es que fue a pelear en Bolivia con unos 50 hombres, se le diezmó las dos terceras partes de sus hombres, luchadores, por enfermedades, deserciones, muertes, etc. Quedaba peleando solo con unos 17 hombres, lo rodeó el ejército boliviano, asesorado por asesores norteamericanos, por la CIA, ¿ya? Agencia de Inteligencia Americana, y lo capturaron vivo, guerrillero, en una lucha, en una guerra. Y en Bolivia no existe pena de muerte. Y los mismos que proclaman por todos lados los derechos humanos, el justo proceso, la seguridad jurídica y todas estas cosas que les encanta repetir, mandaron a asesinar a ese hombre que había sido capturado vivo, sin fórmula de juicio, sin nada. Hicieron emborrachar por ahí un sargento que era el ejército boliviano, fue y ametralló a un hombre que estaba herido, porque había quedado herido, che, en alguna camilla, lo mató a sangre fría. Que fíjense las contradicciones, ¿no? Que nos dice que hay que respetar los derechos humanos y, por supuesto, el justo proceso, la seguridad jurídica, etcétera, pero cuando se trate rebeldes, eso sí hay que asesinar. No olvidemos la historia y evitemos caer en esa doble moral, en esa hipocresía. Entonces, en verdad, el 9 de octubre, el 8 de octubre lo capturaron, se celebraron los 40 años de la inmolación de Ernesto Che Guevara. Creo que es algo que debemos recordar todos, porque siendo muerto, se vive. Con ese asesinato a sangre fría, lo hicieron inmortal. Para todo eso, viajamos a Guayaquil. Empezamos inaugurando el Salón de Octubre y una felicitación a la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, a su presidente Luis Félix, por esa extraordinaria obra, ese extraordinario evento del Salón de Octubre. Felicitaciones a los ganadores de ese concurso que es básicamente de pintura. Después fuimos entonces a la Peña Popular que habíamos organizado en homenaje a Che Guevara, donde lo recordamos como él hubiera querido que lo recordemos, con alegría, pero también con espíritu libertario, con espíritu revolucionario. Desde esto Che Guevara vive, les insisto. Pueden cortar las flores, pero no impedir la llegada a la primavera. Y esa primavera que tanto soñó el Che está llegando a toda América Latina con gobiernos progresistas, soberanos, dignos, a lo largo y ancho de la región, como el gobierno venezolano, como Brasil, como Bolivia, como Argentina, como Chile, como Uruguay y, por supuesto, como Ecuador. Bueno, quiero decirles que incluso nos entusiasmamos tanto que nos atrevimos a cantar, subieron las asambleístas a cantar. Qué horror, por favor, ojalá que olviden esa parte de la peña, nuestros compañeros y las futuras generaciones, este papelón que hicimos ahí. Pero el entusiasmo era tan grande que cantamos a viva voz. La guitarra quedó con dos cuerdas, se le dañaron cuatro y seguíamos cantando. Y yo ya soy ese entonadito de natura, ¿verdad? Yo nací para la música medio sordo de un oído y sordo y medio del otro. Pero con Alberto Acosta cantando a mi lado, es imposible coger el tono. Así que incluso pensé en llamar al presidente del tribunal a ver si le ya descalificaba por mal cantar. En todo caso, tremendo papelón que pasamos, pero lo importante es la alegría. Después de invitar, recibimos cantar. Pasamos muy bien y creo que de esa manera le hubiera encantado que lo recordemos a Ernesto Che Guevara con alegría, pero por supuesto también con ese espíritu libertario y revolucionario, el espíritu que tenemos los hombres y mujeres que conformamos esta revolución ciudadana. Martes 9 de octubre, El martes 9 de octubre empezamos colocando una ofrenda floral al pie de la columna de los próceres, los que conocen Guayaquil, la Plaza del Centenario, está la columna de los próceres de independencia, en homenaje a su lucha, tantos próceres que participaron de esto, el propio Olmedo, Rocafuerte, gente incluso de otros países como Urdaneta, Lavalle, etc. Y luego participamos en la extraordinaria parada militar de los 187 años de independencia de Guayaquil. Esto empezaba a 11 de la mañana. Yo les pido una disculpa a la ciudad de Ciudadana de Guayaquil, de Ciudad Natal, porque parece que hubo enojo, alguien se enoje por la demora en la parada militar. Empezó para ellos a las 11 y media de la mañana. En verdad yo estuve a las 11. Lo que pasa es que a las 11 empieza la revista de tropas. Había como 3 kilómetros de tropas formadas, ¿no? Además habían estudiantes, bandas estudiantiles, blindados, etc. Entonces hasta llegar a la tribuna y empezar el desfile fueron 11 y media de la mañana. Pero a mí me dijeron a las 11 y estuve a las 11. Entonces, para los organizadores del desfile, para los coordinadores de la Presidencia de la República, la próxima vez mayor coordinación. O sea, si a la gente se le iba a las 11 debe empezar el desfile, debe estar 10 y media. O si no, hay que decirle a la gente, a las 11 empieza el presidente pasando revista de tropas, que a las 11 y media empieza el desfile. Pero no esto, desterremos eso. Es decir, a las 11 de la mañana la gente y a las 11 y media que empieza el desfile y no pasó nada. No, no, tenemos que respetar el tiempo de los demás. Saquémonos de la cabeza ese disque de la hora ecuatoriana que si se dice a las 11 empezar a las 11 y media está bien. No, si se dice a las 11 en punto debemos empezar, compañeros. Eso es parte de la patria nueva, eso es parte de la revolución ciudadana. Entonces, nunca más a jugar con el tiempo de los demás. Nunca más decir, bueno, empecemos a reunir a las 9 de la mañana, parece eso, a las 11 empezamos. No, no. Si decimos, reunámonos a las 9 de la mañana, 5 para las 9 de todo el mundo, y se empieza 9 en punto. Hora ecuatoriana, que ahora sea, está en punto. Si se dice 10 de la mañana, 5 para las 10 ya están atrasados, compañeros. En esto que también consiste en nuestro orgullo, en la nueva hora ecuatoriana. Es decir, jamás volver a estar atrasados, sacarnos ese derrotismo de que los ecuatorianos no podemos ni siquiera ser puntuales. Por supuesto que podemos ser puntuales, por supuesto que podemos hacer muchas cosas más, compañeros. Entonces estuvimos en la parada militar, luego pues fuimos a un almuerzo festival de comida típica en la gobernación del Guayas. Quiero decirle algo muy sinceramente. Ustedes saben que yo no miento, soy una persona auténtica. Yo he tenido oportunidad de vivir en Europa, Estados Unidos. Créanme que lo que siempre más he extrañado es la comida ecuatoriana. No hay comida más rica en el mundo que la comida ecuatoriana. Entonces ahí nos dieron un festival de comida típica, riquísima. Pudimos saborear los ceviches, el caldo de salchicha, de Yulán. Además que a todos me los conocían, ¿no? Porque como me encanta la comida típica, siempre estaba por donde Yulán, la preferida, los dos arbolitos, todos estaban participando en el festival de comida criolla y todos nos conocíamos. Y entonces saboreamos pues también una paella española que nos brindó un restaurante. En todo caso, felicitaciones y a consumir lo nuestro, ¿no? Sobre todo nuestra comida tan rica, tan variada. Ecuador tiene casi todos los climas del mundo. Entonces, tenemos de todas, ¿verdad? Desde comida del mar hasta comida de los Andes, comida de la Amazonía, etc. Bien, y luego pasamos al edificio del Ministerio Litoral, ese edificio que antes representó el poder omnipotente, el capital financiero y la corrupción, también sin límites, ese capital, era el antiguo edificio del Banco del Progreso. Vayan a visitar el tercer piso de ese banco, para que vean dónde estaban las oficinas del presidente de ese banco, el que nos quebró a todos, ¿verdad? Y eran unas oficinas realmente insultantes por su opulencia. Esas oficinas no las vamos a ocupar nosotros, ahí serán dependencias para atender al pueblo ecuatoriano, serán de acceso público, compañeros. No vamos a caer en los mismos errores en que cayó la oligarquía y los dueños del capital financiero. En todo caso, se posicionaron los subsecretarios del litoral, Inés Manzano en cultura y Andrés Icaza en industria. Y como créanme que yo sueño con el día que me inviten a una sesión no solemne, no era una sesión solemnísima con nuestro ministro de cultura que se mandó tremendo discurso. Cuando habla Antonio Preciado, tengo que tener un diccionario al lado porque la mitad de las palabras no sé qué significan. En todo caso, para que no se aburran, me llevé pues el festival de comida típica un trío de lagartero y se armó otra farra más o menos ahí. Cantando nuestro juramento, guayaquileño, madre guerrero. Así debe ser nuestra revolución, compañeros, con alegría, con optimismo, con entusiasmo. Y si se puede rompiendo viejos esquemas, no de sesiones solemnes, con puros discursos, donde muchas veces se habla mucho y no se dice nada, ¿no? Entonces, a tener más alegría, a tener más entusiasmo en todos nuestros actos. Luego regresamos. regresamos a la sesión solemne del Consejo Cantonal de Guayaquil por aniversario de la independencia. Sesiones que se hacían en el municipio de Guayaquil, por primera vez se la hacen en la Plaza Cívica, me parece que se llama, al lado del Palacio Cristal, el antiguo Mercado del Sur. Y bueno, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, movilizó mucha gente y llevó casi 6.000, 8.000 personas. Me alegro que haya recapacitado. Ese error que todos lo podemos cometer, ¿no? Cuando en la sesión del 25 de julio, ante 200 invitados a la Municipalidad Social Cristiana, dijo, aquí estamos ya todos los guayaquileños, ¿verdad? No falta nadie. Los verdaderos guayaquileños estamos aquí. O sea, verdaderos guayaquileños eran 200 personas. ¡Qué horror! Verdaderos guayaquileños son los 2 millones de personas que habitan en la ciudad de Guayaquil, hayan nacido en esa ciudad, o los haya acogido en ciudad natal, con la fraternidad con que siempre ha acogido a los migrantes, a los que buscan una vida en su seno. Entonces, esta vez hubo 6.000, 8.000 personas, y en un marco de absoluto respeto, pero obviamente manteniendo las posiciones que siempre hemos mantenido, pues participamos de esa sesión solemne del Cabildo Guayaquilé. Entonces, el señor alcalde manifestó que los pueblos saben lo que quieren, y tiene razón. Por eso es impresionante votación de Guayaquil y todo Guayas el 3 de septiembre pasado, con más del 50%, ¿verdad? Como nunca antes. Guayaquil vuelve a sus orígenes. Guayaquil siempre ha sido una ciudad revolucionaria, siempre ha sido alfarista, siempre ha sido progresista. Ahí empezó la independencia, les acabo de explicar aquello. La revolución del 6 de marzo del siglo XIX, la revolución juliana, la revolución del 28 de mayo, la gloriosa. Todas nacieron, surgieron desde Guayaquil. Guayaquil enseguida dio apoyo a los ejércitos alfaristas. Ahí se consolidó la revolución de 1895. Pero hace algunas décadas había caído en manos de las más recalcitrantes mafias de derecha. Y digo mafia porque hay derecha, honesta, transparente, pero lo que había en Guayaquil era todo un entramado mafioso, donde si usted no pertenecía a un partido político ni siquiera podían sacar un contrato, donde ustedes no podían ganar un juicio si no eran del partido político reinante, y donde todavía hay jueces e instituciones públicas en manos de esa mafia. Pero ya sus días están contados, no se preocupen. Entonces, el alcalde manifestó que los pueblos saben lo que quieren. Guayaquil sabe lo que quiere. Ya resurgió de sus cenizas. Ya se despertó. Y hoy ocupa ese lugar de heraldo, del progresismo, de la revolución ciudadana, como siempre lo ha sido. Con esa impresionante votación del 30 de septiembre, donde por primera vez en muchas décadas, muchísimas décadas, un movimiento de izquierda, como es Acuerdo País, logra mayoría y mayoría absoluta en Guayas y Guayaquil. Tiene razón, señor alcalde. Los pueblos saben lo que quieren. También el alcalde habló de unidad, unidad, unidad. Tiene razón, señor alcalde. Y hoy, como nunca, Ecuador está unido. A los tiempos, tal vez después de un siglo, que tenemos un verdadero proyecto nacional. La revolución ciudadana ha vencido en 21 de las 22 provincias del país. En la mayoría de ellas, con más del 50%. A nivel nacional, tenemos un 70% de apoyo popular. Antes, recuerden, se ganaba en la costa, se perdía en la sierra, se ganaba en la sierra, se perdía en la costa, ¿verdad? Había proyectos regionales. Hoy, la revolución ciudadana ha vencido en el litoral, en la sierra, en la Amazonía, en Galápagos, en las tres regiones de migrantes, los migrantes latinoamericanos, los migrantes en Europa, los migrantes en Norteamérica, y en Canadá y Estados Unidos. Por fin, tenemos un verdadero proyecto nacional que ha recibido cerca del 70% del apoyo popular. Así que hoy, el país está más unido que nunca. Bueno, después de la sesión solemne del Consejo Cantonal, una sesión solemne en la Gobernación del Guayas, en homenaje a los próceres de octubre, también pues solemne, ahí se dieron algunas reseñas sobre el 9 de octubre, una muy particular felicitación a los niños de la Escuela Sinfónica del Guayas, Orquesta Sinfónica. ¡Qué belleza de orquesta! Felicitaciones, compañeros. Después con ellos también se armó una pequeña farra ahí. Y después pasamos al Parque Centenario, donde se realizaba un homenaje festival, un festival musical, un homenaje musical por el 9 de octubre de 1820, donde participó Pueblo Nuevo, el viejo Napo, el toro napolitano, ¿verdad? Y le dije, gringa loca, gringa loca, gringa loca. ¿Qué escuchaba esta verdad? Fuiste tú la que me hiciste cantar Ubi Globo, etcétera. Ellos dos, cantantes insignes de Guayaquil. Julia, si yo no sé quién es esto napolitano y Ubi Globo, pues renuncio. ¿Cómo me vas a decir eso? No sé. Ah, pero la canta Héctor, ¿verdad? En todo caso, se pasan las canciones entre ellas. En todo caso, los dos formaban parte del grupo Promesas Temporales, porque acaso mi querida Julio, al cual invité muchas veces cuando era presidente de la Federación de Universidad Católica. Así que no me venga a enseñar a mí sobre Héctor Napolitano de Ubidro. Así que, por favor. Entonces, un inmenso abrazo a esos dos cantantes. Participaron ellos, grupos de salsa, etcétera, y la pasamos también muy, muy bonito, de forma muy amena. Bien, regresamos pues obviamente como a la medianoche a Quito, a la 1 de la mañana, llegamos ya a la casa. El miércoles 10 de agosto empezamos la actividad de despacho, y luego también un acto muy importante en la Plaza de la República, me parece, y este con Alzheimer, ¿no? La del Consejo Provincial, la Plaza de la República, ¿verdad? Donde no sabía que iban a hacer tremendo acto, porque para nosotros esto es cotidiano, esto de lo cotidiano no es sorprender, hacer lo que se tiene que hacer no es sorprender a nadie, pero como este país nunca se ha hecho lo que se tiene que hacer, hoy que hay un gobierno cumplidor, pues cada cosa es una fiesta para los que esperaron tanto tiempo ese algo, ¿verdad? Entonces firmamos ya el convenio para construir la represa Toachi Pilatón. Esta represa, este proyecto hidroeléctrico, más que represa, permitirá generar más de 200 megavatios. Estará en la provincia de Pichincha, pero no es una obra de Pichincha, es una obra del Ecuador. Necesitamos urgentemente construir centrales hidroeléctricas. ¿Cómo pueden ustedes imaginarse que un país con tanto recurso hídrico, a ver chicos, ¿sí saben lo que significa recursos hídricos? Ríos, afluentes, ¿verdad? ¿Ok? Con tanto recurso hídrico, tenga todavía 42% de generación termoeléctrica, lo cual produce una de las energías eléctricas más caras del continente, nos resta competitividad, etc. Cuba, que casi no tiene recursos hídricos, ¿qué eran recursos hídricos? Agua, ¿verdad? Los afluentes, los ríos. Tiene 95% de generación hidroeléctrica. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos apenas un 50% de generación hidroeléctrica, 42% termoeléctrica y 8% de otras fuentes? Eso no es posible. Tenemos que construir urgentemente represas hidroeléctricas, tenemos que diversificar nuestras represas hidroeléctricas, porque la gran mayoría están en la vertiente amazónica, es decir, los ríos afluentes que van hacia el Amazonas. Pero si hay estiaje, todas sufren el estiaje y vienen los temidos apagones. Toachi Pilatón ya está en la vertiente Pacífico. Es más caro construir en esa vertiente, porque no hay esa potencia, no hay esas facilidades como en la vertiente amazónica, pero es necesario para diversificar el riesgo. Así que esta empresa, este proyecto hidroeléctrico nos cuesta unos $360 millones. Esperamos ya que en las próximas semanas se empiece a construir, pero ya están los estudios técnicos, financiamiento, etcétera. Y como saben, ¿desde cuándo estaba este proyecto? De la década del 60. Tanto tiempo han esperado, tanto tiempo han sido engañados. Se lo quiso privatizar. Cuando yo llegué al gobierno, nos quisieron presionar con un modelo de negocio, como les gusta llamar las cosas, ¿no? Otro eufemismo, modelo de negocios, donde todo este proyecto se lo apropiaba por 20, 25 años un consorcio privado que daba solo $40 millones. Y aportaban con 40 millones, el resto era un crédito del BID, que había que pagarlo con los propios ingresos del proyecto, y el resto era como 90 millones que tenía que poner el Estado. ¿A qué rayos se le iba a dar al sector privado? Yo lo que le dije, vea, no se preocupe. Entre ellos estaba la constructora del proyecto. Yo les pago los 40 millones, pero dejen que el proyecto sea del Estado. Y efectivamente, ahora ese proyecto va a ser del Estado, va a ser manejado por el Consejo Provincial de Pichincha, y la plata de los ecuatorianos va a quedar en manos de todos los ecuatorianos. Esas son de las tantas artimañas que se han vivido en este país, por favor. O sea, con el cuento que ponían $40 millones que nos apropiaban durante 20, 25 años de un proyecto de más de $300 millones. ¿A quién se le ocurre? Lo obvio era, a ver, ya pagamos 40 millones y dejen que el proyecto sea totalmente nuevo. Algo similar ha pasado con los aeropuertos, ¿no? $500 millones en activos en los aeropuertos de Quito y Guayaquil, se los pasaron a los municipios se los pasaron a empresas privadas. El gobierno central no recibe absolutamente nada. Esos son los tipos de concesiones que se hicieron durante la larga y triste noche neoliberal. Pero no más etapas, no más asaltos al pueblo ecuatoriano, compañeros. Satisfacto tengamos gobiernos nacionalistas, responsables. Eso ya depende de ustedes, cómo votemos. Ahora le estamos haciendo extraordinariamente bien. 4 victorias democráticas consecutivas, compañeros. Felicitaciones. Bueno, y se armó una fiesta, ¿no? Por algo que era obvio, hace, no hay nada que hacer aquí, pues tal vez sin celebrar, pero estamos haciendo lo que queríamos hacer. Lo mismo los taxistas, ¿no? Por todos lados de hoy me reciben miles de taxistas que incluso han de trabajar el día. En agradecimiento, pero ha autorizado la importación y la construcción de carros sin aranceles y el gas para los vehículos, para los taxis, buses, etcétera. Y aquí otra cosa importante. Primero, esto va dentro de nuestra política. Ya hay gente, yo escucho, veo periodicazos donde la demagogia, miles, centenas o decenas de millones a perder pisco por exonerar a mujeres, para dar carros aranceles a los taxistas y obtener los votos de las taxistas. Señores, los taxis, los buses, los camiones, son bienes de capital. Es decir, bienes que sirven para generar otros bienes, en este caso servicio de transporte. ¿Qué dijimos en campaña? ¿Se acuerdan? Que los bienes de capital serán exonerados de aranceles para reactivar la producción. Lo que pasa es que ciertos pelucones de este país, pseudo dirigentes de grupos empresariales, etcétera, creen que los únicos productores de este país son ellos. Si exoneramos bienes de capital para cierta gran industria, está bien. Pero si exoneramos bienes de capital para los taxistas, eso sí es demagogia. El taxi es un bien de capital. No estamos exonerando carros para que paseen. Estamos exonerando vehículos para que den servicio de transporte. Y eso está exactamente dentro de nuestra política. Y es más, se ha puesto un cupo de 5.000, 7.000 taxis, me parece, se aumentó recientemente. Tendría que ser sin cupo. Todo bien de capital debe estar exonerado de aranceles para reactivar la economía ecuatoriana, para que haya mejores servicios, etcétera. Siempre esa ha sido nuestra política. Y sobre el gas, hay gente que repite tonterías. Se va a gastar el subsidio del gas a los taxis. Tengan claro, que la bombona de gas para los taxis va a costar más. $5, me parece, la de 15 kilos. Con lo cual, al Estado le sale más barato. Todavía se va a subsidiar en parte el gas, pero le va a salir más barato ese subsidio al gas que el subsidio a la gasolina, que todo el mundo tiene subsidio a la gasolina, ¿verdad? Que a los taxis le estamos subsidiando, sea con gas o sea con gasolina. Con el incremento que se ha hecho a la bombona de gas que se le vende al taxi, el subsidio que tenemos que dar por gas es menor que el subsidio que tendríamos que dar con la gasolina. Es decir, el Estado va a gastar igual o menos que antes. Los taxistas van a tener un combustible que corresponde a 114 octanos sin plomo. Es decir, va a preservarse mucho más tiempo su vehículo porque va a tener un combustible de excelente calidad. El medio ambiente se va a beneficiar porque es mucho menos contaminante. Y el usuario se va a beneficiar porque ya no van a haber estas instalaciones clandestinas de gas que estallar al taxi, pero una ruleta rusa. Todos los ganan. Pues, son las cosas obvias que se debieron hacer hace mucho tiempo. Que no se imaginan la fiesta que acá de rato arman los taxistas. Mis compañeros taxistas, les agradezco mucho, pero ya no sacrifiquen un día de trabajo, sigan trabajando para tener más platita para la casa. No se preocupen, no hay nada que agradecer. Estamos haciendo lo que se tenía que hacer. Lo que hay que reprochar es a los que nunca hicieron las cosas hoy que se tenían que hacer en este país, compañeros. Bien, el jueves 11 de agosto fuimos, sí. Ah, perdón, 11 de agosto, sí, aquí me cuesta agosto, la falla del servicio de tren. Bueno, el jueves 11 de octubre fuimos a la conmemoración del 30º aniversario de creación del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía, el GIR. Y aquí algo importante también. Primero, esa gente tremendamente profesional, tremendamente valiosa, muchos de sus miembros han caído en defensa de la ciudadanía, seguridad, etc. Ya no caigamos en la trampa. Fíjense que una de las instituciones que más me agrada es la policía. Porque cuando yo veo los graduados de esa Policía Nacional, están los nombres de bombantes de siempre, están los Quispe, los Guasortuña, los Chango Luis, etc. Es una institución muy popular, muy, muy del pueblo. Y era pueblo uniformado que las élites nos quisieron poner contra el propio pueblo. Porque si hubo una formación o deformación a policía, diciendo que ataquen a los rebeldes, a los grupos subversivos, etc., sin considerar que muchas de esas respuestas venían, que los ciudadanos primero no son sus enemigos, ellos dependen de la ciudadanía, y que muchas de esas, a través de presiones y rebeldes, respondían a violencia estructural. Perdónenme, chicos, aprendan esto. Violencia no es solo disparar una bala, hay varias clases de violencia. Cuando los niños se morían en las puertas de los hospitales, porque ni siquiera podían atenderlos en los hospitales públicos, y había gente que tenía dinero para irse a Florida a hacerse cirugía estética, eso es violencia. Cuando ustedes van a Guayaquil y empiezan a recorrer la perimetral y empiezan por las barrios en la Trinitaria, las casas de caña, sobre el agua, sobre el estero salado, que se derrumban, mueren ahogadas las familias, los niños, etc. Y acaban en los barrios alineados de San Borondón, donde hay muros, guardias a la entrada, extrajeta electromagnética, lagos artificiales y unas mansiones, son un insulto por su opulencia. Eso también es violencia. Cuando yo tengo ni que darle de comer a mis hijos, veo tanto derroche, eso es como disparar balas. Por supuesto, debemos contener las ganas de responder violentamente. Respondamos como lo hemos hecho ahora, con votos, sepultando ese viejo poder, sepultando a la partidocracia, sepultando la peluconería que tanto tiempo dirigió este país. Pero hay varias clases de violencia y la policía debe entender eso y debe ser una aliada de todos los ciudadanos para superar esa violencia estructural. Y está cambiando la policía. Ahora, hay 42.000 miembros de la Policía Nacional y por supuesto que hay policías corruptos, pero por cada policía corrupta hay 3, 4, 5 son honestos y se dan, entregan todo de sí para cumplir con su deber. Sepan ustedes que una de las instituciones, ustedes saben que yo no digo cosas por decir, digo convencido, una de las instituciones donde más explotación laboral hay es la policía. Los policías trabajan 12 horas diarias y no se les paga horas extras. Trabajan turnos de 15 días seguidos y ganan unos sueldos de miseria. Yo cuando voy a los diferentes lugares, muchas veces tengo mensajes de los policías, papelitos que me dicen, vea presidente, que dice que soy ministro de los pobres. Soy el policía tanto, el número de sueldo tanto, la que me trasladen al barra. Porque con el sueldo que tengo no puedo ver a mi familia, no me alcanza a cuidar a mi familia. Por eso muchos policías tienen problemas en el hogar, tienen problemas de alcoholismo, etc. Por eso hay que ver. Vaya, vean los cuarteles que tenían los policías. Déjame que era una vergüenza. Era un atentado a los derechos humanos, hacinamiento, apestaba, no había agua. Estaban rotas las cañerías, por ejemplo, en la dirección de tránsito aquí, en Quito. ¿Ya? Y se les exigía que cumplan, que respeten los derechos humanos. Eso va a cambiar, compañeros policías. No todo de golpe, pero va a cambiar. También debe cambiar la percepción que tiene la ciudadanía de la Policía Nacional. Está cambiando. Algunas veces sí cayó en error en la policía. Abuso de derechos humanos, etc. Todo eso se está corrigiendo. Y hoy está muy bien enrumbada esa policía en manos de su comandante general, Bolívar Cisneros. Entonces, y en manos de comandantes como el mayor López, un extraordinario oficial que dirige el grupo de intervención rescate. Entonces, jamás, nunca más que las élites dividan pueblo contra pueblo. La ciudadanía contra la policía. La policía no es otra cosa que ciudadanos con uniformes, pueblos con uniformes, y nos sirven grandemente con grandes sacrificios. No solo eso, precisamente para acompañar las palabras con acciones, como dijo el presidente Uribe en una frase que me encantó allá, más paletas y menos tilín tilín, ¿no? Paletas en Colombia le llaman los helados, más helados y menos tilín tilín. Es decir, para acompañar los actos, las palabras con hechos, con actos, declaramos en emergencia a la Policía Nacional, porque efectivamente está en emergencia. Tienen pistolas que parecen de juguete al lado del poder de fuego, las bandas organizadas, etcétera. Y esperamos que en un proceso que inicie de durar 4 años, ojalá lo podamos acortar, no solo que tengamos una gran policía, sino que tengamos la mejor policía de América Latina, con una nueva concepción, no una policía militarizada en grandes cuarteles, cuadrándose, etcétera, sino una policía comunitaria, con pequeñas casas de 2 pisos, con dotaciones de 6, 8 miembros, que vivan dentro de la comunidad, si es posible la comunidad donde crecieron. ¿Verdad? Que conozcan los problemas de esa comunidad, que consideren al policía una parte de esa comunidad. Además, invertir muchísimo en tecnología, kits para los patrulleros, para saber dónde se encuentra cada patrullero, cámaras en los patrulleros, para saber qué está pasando, sistemas de comunicación, obviamente nuevas motocicletas, patrulleros, etc. Me insisto, esperamos en un plan, en principio para 4 años, pero ojalá lo logremos en 2 años, no solo tener una gran policía, sino la mejor policía de América Latina. Lo podemos lograr. Y por eso declaramos en emergencia a la Policía Nacional para utilizar fondos que, si no es por emergencia, estarían destinados a pagar deudas, a las tonterías que siempre se escuchan, ¿no? Yo escucho, pero no me insiste en esto, es que algunas veces uno, cuando escucha la radio, la televisión, lo que se escribe en este país, cualquiera habla cualquier tontería, y no pasa nada. Si las tonterías pagaran IVA, como siempre digo, estaría financiado el desarrollo de este país, ¿no? Es que no hay que gastar esa plata. Esa plata es para la época de las vacas flacas. Le pregunto para esta gente, ¿qué son las vacas flacas? 3 millones de compatriotas viviendo en el exterior, expulsados de su propia tierra. 11% de desempleo, que ya lo estamos bajando. 45% de subempleo, que ya lo estamos bajando. Hospitales públicos que se caían en pedazos. escuelas que se caían en pedazos, ni una sola partida docente en los últimos 10 años. ¿Qué es para esta gente de las vacas flacas? El momento que no podamos pagar la deuda. Para eso nada más para ellos de las vacas flacas. Por favor, estamos en época de vacas flacas y tenemos que utilizar los recursos que tiene el país, nuestros recursos, nuestros impuestos, nuestro petróleo, para sacar adelante el país, para el desarrollo del país, para sacar adelante la policía, la educación, la salud, la agricultura, nuestro petróleo, etcétera. Ya basta de tontería. Hay que ahorrar para la época de vaca flaca. ¿Cuál es la época de vaca flaca? También nos quieren convencer de que todo ahorro, en cualquier circunstancia, es una virtud. Perdónenme. Si se le está quemando la casa y no compran el extintor, ¿es que eso es una virtud, chicos? Eso es ser tonto, ¿verdad? Si se le está muriendo un hijo y por ahorrativo no le llevan al médico, eso sería inhumano. Esta gente quiere que no demos libros, que no se aumente el sueldo a los profesores que ganaban una miseria, que no se reconstruyan escuelas, que no se quiten hospitales, porque hay corral y para las vacas flacas. A otro con esos cuentos ya nadie le cree, compañero. Y nos saca una tontería, que hay que hacer como Noruega, que el petróleo lo ponen a un lado y solo reciben los intereses. Pues si Noruega es uno de los países más ricos del mundo, no necesita ese petróleo. Que hay que darte a las futuras generaciones, claro. Tú le puedes dar el petróleo, el dinero, o puedes dejarle los carreteros, la infraestructura, que va a servir también para futuras generaciones. Ya no se hable tanta tontería. Y ya saquémonos esa mentalidad tercermundista, que nosotros siempre hacemos las cosas mal y los otros son los que hacen las cosas bien, ¿verdad? Un programa de Diego Quinta estaba escuchando eso. ¿Y por qué no hacemos como Noruega, que no gasta el petróleo, sino que lo tiene un fondo y solo utilizan los intereses? Y dejan ese fondo para futuras generaciones. Claro, porque las actuales generaciones ya tienen el estómago lleno, pero nosotros no lo tenemos. E invirtiendo adecuadamente, servirá para esta y para futuras generaciones. Pero ¿por qué no dicen, por ejemplo, que el Plan Ecuador, una respuesta a la violencia del Plan Colombia, un plan que basa la seguridad ciudadana en el desarrollo humano, es ejemplo a nivel mundial? Dejemos de esos complejos de querer imitar los extranjeros, así respondan otras realidades. Noruega no utiliza el petróleo, sino que lo da para futuras generaciones. Claro, pues ya tienen el estómago lleno. En cambio, nosotros tenemos 3 millones de migrantes. Tenemos que reconstruir un país que hemos decidido destruir. Y para eso tenemos que utilizar nuestro petróleo, ¿verdad? Pero ¿por qué no dicen que el resto del mundo necesita muchas cosas? Como el Plan Ecuador, como la propuesta ITT. Ahí sí, dejar el petróleo en tierra. Dejar el medio ambiente intacto, el Parque Nacional Yasuní. No solo para nuestras futuras generaciones, sino para futuras generaciones de toda la humanidad. Esto que ha recibido reconocimiento a nivel mundial, entre otros por la iniciativa Clinton, recibimos el reconocimiento de Nueva York. ¿Por qué no dicen eso? ¿Por qué no dicen que nos admira el resto del mundo en muchas iniciativas que están siguiendo, que están muchos buscando imitar? Pero todavía seguimos con esos complejos, con ese tercer mundo. Hagamos como Noruega, no saben ni de lo que están hablando, ¿verdad? Pero les insisto, felizmente ya nadie les hace caso, la ciudadanía tiene confianza en un gobierno y sabe haciendo las cosas bien, que sabe que es representante de ustedes, que sabe, ciudadanos de mi patria, que lo único que somos es un mandatario, es decir, los que obedecemos el mandato del mandante, que es el pueblo ecuatoriano. Bien, perdónenme que me debí muchas cosas, pero es que tantas cosas que quisiera decir acumuladas. Cuando yo no prendo a radio, no me gusta, precisamente porque un error muy grave que podemos cometer es empezar a responderle a los periodistas y no al pueblo ecuatoriano. Pero sí, pues de repente a mi escolta, al conductor del carro, le gusta prender la radio y oigo esos programas de análisis radiales, uno siente vergüenza ajena. ¡Qué cantidad de tonterías que se dice! ¡Qué derrotismo! ¡Qué pesimismo! Hagamos como Noruega. No utilicemos el petróleo, sino que hagamos un fondo y veamos los intereses. Se nos derrumba el país. ¡No! Con nuestro petróleo hagamos los puentes, hagamos los carreteros, hagamos la hidroeléctrica, hagamos la refinería que tanto necesita nuestro país para esta, para la presente, que tenemos derecho, la presente generación, y para nuestra futura generación. Y déjense de repetir tantas tonterías, señores. Bien, luego de participar en ese acto de GIL, viajamos a Venezuela, me había invitado al presidente Chávez al estreno de la película Miranda. Quiero decirle que reuniones bilaterales son de las más importantes, ¿no? Más que las multilaterales, donde no se pueden conversar muchas cosas, se avanza muchísimo. Entonces tuvimos una reunión bilateral y avanzamos muchísimo para la cooperación en hidrocarburos, la refinería en Manabí, gasoductos, etc. Pero ya les voy a hablar más detenidamente del gas y lo que ha pasado y lo que buscamos. Bueno, y me sorprendió el presidente Chávez, yo no sabía de esto. Antes de área me habían avisado, traté de evitarlo, pero no pude. Me condecoró con la más alta distinción que ofrece el gobierno venezolano, la República Bolivariana de Venezuela, alguna persona, que es la Orden del Libertador Simón Bolívar. Nosotros no somos proclives a aceptar reconocimientos y condecoraciones. Se lo digo sinceramente, no es para que digan, bien, además de buena gente es humilde, tipo, no, no. Realmente, o sea, me siento mal cuando me dan una placa, una condecoración, porque no la merecemos, o sea, nadie tiene que recibir ningún reconocimiento por hacer lo que tiene que hacer. Sí, necesitamos, sí, deben recibir las sanciones los que no cumplen con su deber, pero el cumplimiento del deber no es nada que deba reconocerse ni condecorarse. En todo caso, aceptamos esta condecoración de la forma, con mucho orgullo, porque sabemos que el reconocimiento del hermano pueblo venezolano al pueblo ecuatoriano y a su gobierno con mucha sencillez, porque insisto, sabemos lo que el único que hace es reconocer esa relación fraterna entre Venezuela y Ecuador, y por supuesto esa medalla, ese collar de oro que nos dieron irá al museo de Carondelet porque es propiedad del pueblo ecuatoriano. Bueno, chicos, no se olviden, a ver, mi querido niño, todo lo que recibe el presidente sea durable y de valor, por supuesto, si me regala una botella de vino, sí me la voy a tomar, una camiseta de la selección de Ecuador, se me la voy a poner, pero todo lo que signifique valor duradero, de valor y duradero, incluso una bicicleta que me regalaron los ciclistas del CARC, todo quedará en Carondelet porque es propiedad de ustedes, no es propiedad de Rafael Correa, yo lo recibo como mandatario, como su representante, y quedará para el pueblo ecuatoriano. Lo que deba ser exhibido como medallas, obras de arte, etcétera, quedarán a exhibición del público en el Museo de Carondelet, y lo que no, como la bicicleta, quedará en el gimnasio de Carondelet, pero tengan la seguridad, este compañero de ustedes, Rafael Correa, saldrá de Carondelet, dejará el poder con igual o menos cosas de las que, con las que entré, compañero. ¿Sí? Bien, y luego se vio la película, vimos el estreno de la película Miranda, El Regreso. ¿Quién fue Francisco de Miranda? A ver, niños. Ajá, ya le voy a dar la oreja a su profesora de historia. ¿Qué edad tiene? Tal vez son muy chiquitos para aprender. Sí, ocho añitos, tal vez más tarde vaya a ver. Ustedes sí saben, jóvenes, ¿no? ¿De dónde son jóvenes? No les veo la... Ah, uruguayo, bienvenido. Un aplauso para Uruguay. ¿Por qué? ¿De dónde son? Hay varios países. Paraguay. Ah, qué maravilla, Congreso, bienvenido, bienvenido. Ay, Yamusa, Fiaca. Chile, maravilloso. Venezuela, qué lindo. Como nunca se vio un ambiente de hermandad entre todos los países de Sudamérica. Más aún con Bolivia, el compañero Evo Morales. Con Chile, la compañera Michelle Bachelet. Paraguay, con Nicanor Duarte Frutos, ¿verdad? Perú, con Alan García. Venezuela, con Hugo Chávez. Colombia, con Álvaro Uribe. Al cual no compartimos ideología, pero respetamos muchísimo. Brasil, con el compañero Lula da Silva. Bienvenidos, chicos. A ver, sobre todo los países que formaron la Gran Colombia. A ver, ¿quiénes son los países que formaron la Gran Colombia? Ecuador, Colombia y Venezuela. Al principio fuimos un solo país, Venezuela y Bolivia, la Gran Colombia. Y en verdad, la Unión Sudamericana. Deben conocer los de Ecuador, Colombia y Venezuela, ¿quién fue Francisco de Miranda? ¿Quién fue? ¿Cómo le llaman? A ver, Venezuela. Uy. Muy bien, le llaman el precursor, porque fue el precursor de la independencia, sobre todo sudamericana, ¿ya? Que primero intentó liberar Venezuela, Colombia, etcétera, y tienes toda la razón. Se lo llama también en la edad de las tres revoluciones, porque peleó en la revolución americana, peleó en la revolución francesa, peleó en la revolución latinoamericana. Ahora, fue vencido, fue derrotado, pero eso no importa. Como dice Rudyard Kipling en su poema, sí, poema hermosísimo, si tropiezas el triunfo, si llega la derrota, y a ambos impostores los tratas de igual forma, todo lo de esta tierra será tu dominio y mucho más, entonces será hombre. Es decir, la verdadera victoria no es tiene un triunfo y llega la derrota. Eso puede ser hasta simple accidente, simple suerte. a ver la victoria y actuar en función de sus ideales, como lo hizo Ernesto Che Guevara, como lo hizo Francisco de Miranda. Así que Francisco de Miranda fue siempre un general victorioso porque nunca se apartó de sus ideales, porque dio todo de sí por la liberación de su pueblo, de su gente. Entonces él empezó la independencia de lo que hoy conocemos Venezuela, allá por el año 1810, declaró independiente Venezuela, pero luego fue derrotada por tropas realistas al mando de un jefe español sanguinario llamado Monteverde. Entonces es necesario conocer a Miranda, una vida tan interesante como la de él, un precursor como él, un hombre tan valiente como él. Y esto es lo que hace la película. Y es el primer largometraje de la vida de Chile, un proyecto del gobierno del presidente Hugo Chávez para rescatar la verdadera cinematografía latinoamericana, rescatar nuestros héroes, nuestra historia. Ya basta de Spider-Man, Batman, Superman, esas cosas, compañeros. A querer lo nuestro y a conocer lo nuestro. Y vamos a hacer lo mismo aquí en Ecuador. Vamos, ya tenemos el Consejo Nacional de Cine, que con el Ministerio de Cultura estamos apoyando. Ojalá podamos apoyarlo mucho más y orientarlo a que haga películas sobre don Eloy Alfaro, sobre Eugenio Espejo, precursor en Ecuador, precursor del 9 de agosto de 1810, sobre Juan Montalvo, Olmedo, Vicente Rocafuerte y tantos grandes hombres que ha tenido la historia republicana ecuatoriana y la historia en general, porque Rumiñahui, ese general inca que resistió a los españoles, también es una vida digna de ser rescatada, ¿verdad? Entonces asistimos a este estreno, felicitaciones a Venezuela, felicitaciones a los productores, actores, directores de esta película, felicitaciones a Villa del Cine. Y al día siguiente viajamos muy tempranito a Colombia, a la Guajira colombiana. La Guajira colombiana es una punta que en verdad comparte Colombia y Venezuela en el Caribe. Y a la población de Río Hacha, y de ahí nos viajamos en avión, pudimos aterrizar ahí, y ahí en helicóptero hasta un pobladito llamado Ballena. ¿Para qué? Para otra obra sumamente importante, por un momento de trascendental importancia en la historia latinoamericana, que es el gasoducto binacional entre Venezuela y Colombia. Un gasoducto que permitirá en los próximos 4 o 5 años enviar gas de Colombia a Venezuela, y cuando acabe la perforaciones y la producción, ¿qué quieren? Cuando esté lista la producción de gas en el lago Maracaibo, en Venezuela, será Venezuela la que provea de gas natural a Colombia. Fíjense, esto nunca lo hubiera logrado el mercado. El mercado hubiera dicho, ahorita no tiene Venezuela gas, sácale la cabeza a Colombia porque necesitan el gas. Después, ya no va a tener gas Colombia, sácale la cabeza de Venezuela a Colombia porque ya no tienen gas. Esa lógica debemos encerrar sobre todo entre países. La lógica del mercado, el mercantilismo, la lógica de la competencia. Debe imponerse la lógica de la cooperación, de la complementariedad, de la coordinación. Con esa lógica que han construido este gasoducto binacional, Colombia y Venezuela, y hoy Colombia le va a proveer hasta los próximos 4 o 5 años a Venezuela de gas natural, y Venezuela después le proveerá de gas natural a Colombia. Este es un hermoso ejemplo de cooperación y de los frutos de la integración, porque la integración latinoamericana da frutos reales a nuestra gente. Como también dijo el presidente Uribe, la integración debe traducirse en menos documentos y más gasoductos, ¿verdad? Más obras concretas. Quiero decirles que el gas natural es tremendamente importante, un combustible muy barato, cuarta parte de lo que cuesta el petróleo, muy poco contaminante. Entonces, hacia allá debe ir gran parte de nuestra materia energética, nuestras fuentes de energía. Ecuador no ha hecho absolutamente nada en eso. Descuida, la experiencia ha sido terrible. Cuando en países como Colombia hay 4 millones y medio de hogares, de los 10 millones que tiene ese país, donde el gas natural llega por tubería a los hogares, mucho más barato que el gas licuado de petróleo, que son las bombonas que nosotros enviamos a los hogares, subsidiado, dicho sea de paso. Entonces, a nosotros nos interesa sobremanera esta experiencia. Fíjense, en la visita que ya tuvimos, pudimos ya coordinar con el presidente Uribe, él va a extender el gasoducto que tiene en Cali hasta Popayán y probablemente Pasto. Pero ya Popayán queda a 300 kilómetros de Tulcán. Este día el jueves viaja nuestro ministro de Energía con un grupo de técnicos para ver la manera de extender ese gasoducto hasta Tulcán y empezar a utilizar gas natural. Y Tulcán podría ser la primera ciudad piloto donde por tubería llegue gas natural a las casas, y además de donde se nutran los tanqueros para dar gas natural a vehículos. Ojalá podamos generar muchos vehículos, sobre todo transporte público, con gas natural mucho más barato y mucho más amigable al medio ambiente que los derivados del petróleo. Además de eso, empezaremos la exploración de gas natural en el Golfo. Probablemente Ecuador tenga mucho más gas natural pero en esta muestra de Cilla, los 20, 25 años no se ha hecho nada para la exploración. Es una obra tremendamente importante, ejemplo de los frutos que puede dar la integración y sobre todo para Ecuador, una oportunidad para diversificar su matriz energética en un convenio que ha firmado con Venezuela, Colombia y Ecuador para tratar de extender el gasoducto, sobre todo el que llega hasta Cali, a tierra ecuatoriana. Quiero decir algo importante también. Ese gasoducto se llama Antonio Ricaurte. ¿Quién sabe quién fue Antonio Ricaurte? Claro, un consejero por Pichincha. Pero probablemente ni él mismo sabe de dónde viene su nombre. Es un buen amigo, un gran abrazo a Antonio Ricaurte. Pero ¿quién sabe quién fue Antonio Ricaurte? El personaje histórico. Algunas veces perdido en la historia, pero que debería ser recordado siempre por todos nosotros, porque su ejemplo fue increíble. Y me enteré que está en el himno de Colombia. Qué bueno que lo recuerden acá instante nuestro hermano colombiano. Antonio Ricaurte fue un capitán neogranadino, la nueva Granada era la Colombia de ahora, nacido en Santa Fe, que peleó en las tropas del Libertador. Y en una batalla muy grande en San Mateo era donde había una de las haciendas del Libertador, comandada por el propio Libertador. No todas las batallas fueron comandadas por el Libertador. El Libertador pues tenía obviamente sus comandantes, ¿no? Urdaneta, etc. Pero esta sí comandada por el propio Libertador, contra el que comandaba toda la campaña realista contra los patriotas, que era Bóves, un canario me parece que era, español sanguinario y semi-ignorante, tenía hasta antecedentes penales, etcétera, pero cuando llegó la revolución, todos estos aventureros se convirtieron en jefes, este era el de la guerra a muerte, es decir, no aceptaba prisioneros, heridos, a todos los asesinaba dentro de la iglesia, etcétera. Comía con los comandantes derrotados y después los mandaba a ahorcar. Era un tipo desquiciado, ¿no? Bueno, esta batalla de San Mateo era clave para impedir que sigan avanzando los realistas y tomen Venezuela, y tomen Caracas, básicamente. El Libertador se hallaba en prioridad de fuerza y estaba siendo derrotado. Y una columna española lo rodeó y en una acción sorpresiva se iba a tomar el parque donde se tienen las municiones, los explosivos, etc. Eso hubiera determinado la derrota de los patriotas, porque no solo que le iban a tener las municiones y explosivos para combatir, sino que se iba a pasar a mano de los españoles y le iba a ser mucho más fuerte. Y ahí estaba el capitán Antonio Ricaurte al mando de un grupo de hombres defendiendo el parque. Y de repente el capitán les dice, retírense. Los hombres sorprendidos obedecen la orden de Antonio Ricaurte. ¿Y qué hace Antonio Ricaurte? Rodeado de centenas de españoles, prende fuego al parque y se vuela junto al parque. Es decir, se involó por la independencia. Y eso logró darle la vuelta a la batalla. Bóves tuvo que retirarse y dejar más de 1,000 hombres del campo de batalla. Muchos de ellos caídos fruto de la explosión del parque realizada por Antonio Ricaurte. Así que nunca se olviden del nombre Antonio Ricaurte, y así se llama Leo Leduc. Nunca se olviden del ejemplo de amor por la libertad, de sacrificio extremo de gente como Antonio Ricaurte, como Francisco de Miranda y como Ernesto Che Guevara, compañeros. Bien, y luego de eso pues volvimos de ayer en la tarde, como casi no dormimos, cambio de horario, etcétera, llegué temprano significa llegar 8 horas en la casa, y me quedé seco, ¿no? Hasta el día de hoy, donde venimos a los 40 años del Liceo La Condamina, una felicitación nuevamente para ese liceo, y estamos ahora aquí de las 10 de la mañana rindiendo cuenta del pueblo ecuatoriano. Bueno, tomamos mucho, algunos 3 o 4 puntos rápidos. Primero, parece que van a expulsar a la pequeña Angélica, ¿se acuerdan? La niña ecuatoriana que estuvo presa 30 días con su madre, Ana Cajamarca, en una cárcel en Bélgica. Les pregunto yo, ¿qué pasaría si un presidente latinoamericano, Correa, Chávez, así está en cumplimiento de la ley, tuviera presa 30 días en una prisión a una mujer, una madre europea, ciudad de 12 años? Seríamos cavernícolas, dictadores, totalitarios, abusivos, etcétera, incivilizados. Pero eso es lo que está haciendo Europa, qué vergüenza. Y en una muestra de soberbia del gobierno belga, van a expulsar a Angélica y a su mujer. Vuelvan, compañeros, vuelvan, no se preocupen, aquí los recibiremos con los brazos abiertos. Y vuelvan todos los migrantes ecuatorianos. Vamos a pasar dificultades, vamos a pasar la dura, pero en nuestra tierra no tenemos por qué aceptar tanta humillación, tanto desprecio, tanto discrimen. Ayer fue 12 de octubre, compañeros. No hubo tal descubrimiento de América, fue la invasión de Europa, América a lo que hoy conocemos como América, que aquí habían civilizaciones estructuradas, con grandes conocimientos, con grandes redes sociales, dominadas por el asalto europeo. Siempre América ha tenido los brazos abiertos para los extranjeros, nos han expoliado nuestra riqueza. ¿Cómo sacaron la plata de Potosí, el oro de América Latina, para crear la riqueza de Europa? Depredaron su medio ambiente que hoy nos obligan a conservar. Y lo vamos a hacer, no porque nos obliguen. Nosotros no aceptamos imposiciones de nada, sino por convicciones propias. Pese a eso, esta gente no acepta que gente busque un porvenir menor en sus tierras. Imagínense, a ver, jóvenes, explíquenme ustedes que son del encuentro sudamericano sobre el cambio climático. Explíquenme, jóvenes, ¿cómo se puede defender ética, moralmente, una globalización que permite mover mercancías, es decir, tractores, carros, etcétera, a cualquier parte del mundo, que permite cada vez más, con menor costo y más rápido, moverse el capital en busca de rentabilidad por cualquier parte del mundo, pero que impide moverse a las personas, a los seres humanos, a cualquier parte del mundo para encontrar un trabajo digno? ¿Cómo se puede justificar esto ética, moralmente? Esto es doble moral, esto es hipocresía. Así que, hermanos y hermanas en el extranjero, vuelvan a su patria. Los recibiremos con los brazos abiertos. Juntos podemos construir esta patria mejor, donde nadie más tenga que salir. Y ya no soportemos tanta humillación. Y si algún día Bélgica, Francia, Europa, por su superconsumismo, por haber acabado con su medio ambiente, por haber sido el principal factor para el calentamiento global, tienen que abandonar esas tierras y tienen que vivir acá, donde sí hemos conservado nuestro medio ambiente, serán recibidos con brazos abiertos, porque para Ecuador y para América Latina no existirán seres humanos integrales, existirán tan solo seres humanos, una sociedad humana, una sola raza, la raza humana, compatriotas. Una mala noticia y una pena, el paro en Cantelena. Diga a los compañeros venezolanos, no hagan paros. Superemos esa cultura del paro y la medida de hecho. Para pedir esto, hagamos paro. Tienen toda la razón en su pedido. La provincialización, que no la hace un gobierno irresponsable y morato, que ya tiene su día cansado. Pero los paros no son solución. Por el contrario, con los paros y las medidas de hecho, los que sufren son los mismos que están pidiendo esta reivindicación. El gobierno nacional, que pierde ingresos de tributos, etc. La comunidad, en el caso de Santa Elena, vio disminuido el turismo. Perdemos todos los ecuatorianos, excepto aquellos contra los que se vive la protesta, que es el Congreso. Los congresistas van a seguir consumiendo sus dietas, sus honorarios, etcétera, y se dan por aludidos. No más la cultura de paro y medio derecho. No vamos a tolerarlo más. Lastimosamente tendremos que empezar acciones legales contra los dirigentes del paro en San Lenin. Su pedido es justo, cuidado. La provincialización. No ha hecho un Congreso cobarde. Pero la respuesta no es un paro con el que perdemos todo. Así que lastimosamente, dirigentes de ese paro tendrán que recibir las sanciones legales pertinentes. Y le repito, a Santa Elena, Santo Domingo, la Amazonía, todos han recurrido a medidas de hecho en búsqueda de reivindicaciones legítimas, pero por el camino equivocado. Este gobierno, el gobierno de la Revolución Ciudadana, no aceptará más paros de medidas de hecho, y aquellos que hagan esta clase de medidas tendrán todo el peso de la ley. Se los sancionará con todo el rigor de la ley. No más paros. Y tengo que decirles con todo cariño, pero sí con tristeza, a los compañeros peninsulares, los hemos apoyado en esta lucha, hemos estado junto a ustedes, pero esto es una gran decepción. Les pidió el presidente de la República que no hicieran paro, lo hicieron. Realmente me siento decepcionado, compañeros. Los vamos a seguir acompañando en la lucha. Pero sentimos como que sí, pero la espalda, les pedimos que no hicieran paro, que si el Congreso cobardemente no aprueba la provincialización de Santa Elena, la Asamblea, donde el gobierno tiene mayoría, lo iba a hacer. Ya se esperaba unos días y se fueron al paro. No permitiremos más este sistema de paros, nunca más esta cultura de paros. Sí a una democracia participativa, a la movilización festiva, cívica. Por ejemplo, el día martes, cuando el gobierno tiene que tratar la provincialización de Santa Elena, que vengan miles de peninsulares, le damos todas las garantías, para que festivamente estén afuera del Congreso, obligando a los congresistas a cumplir su deber. Pero ya no es el bloqueo de vías, donde inocentes pagan las consecuencias, quemar llantas, etcétera. Eso no lo volveremos a permitir. qué lástima que los peninsulares, asusados por ciertos dirigentes, hayan recurrido a sus prácticas, tanto la espalda pedido que le hizo el presidente y el gobierno. El 30 de septiembre se vive una otra época, una nueva época de esperanza, de alegría. No caigamos en esos errores de recurrir a estas medidas de hecho y de paro, donde todos salimos perdiendo, menos aquellos contra los que protestamos. En este caso, el Congreso sigue tan campante y va a recibir sus dietas y sus honorarios. Repito, este gobierno, el gobierno de Rafael Correa, no va a permitir más paro. Y si la gente, porque incluso en la península tuvimos una votación inmensa que nos apoya, que se va a imponer con paro en medidas de hecho, no olvídame la renuncia. Que me vaya a mi casa antes de permitir este desorden, esta desorganización, los abusos que nos hacen perder a todos y a todas, que no hacen patria, destruyen patria, compatriotas. Esta semana se dio una mala noticia, una tragedia, una nueva tragedia de tránsito. Un bus, servicio público, alimentador, de trolebús, que pasó una luz roja, embistió un transporte escolar, y falleció el niño de 4 años, Joaquín Moncayo. Llamé a su padre para expresarle mis condolencias, las condolencias de todo el gobierno. Estamos luchando para que no haya más esta clase de tragedias. Estamos uno de los países más inseguros a nivel vial, a nivel de tránsito. Las muertes por accidentes de tránsito son una de las 3 mayores causas de muerte en este país. En el próximo gabinete nos centraremos en tratar esto. Ya hemos tomado medidas, pero debemos tomar seguramente medidas más drásticas. Estas son las cosas importantes. Créanme que para mí una tragedia así es como que si hemos fracasado en el gobierno. ¿A qué sirve tener mejores niveles de vida, mejores estadios, carreteras, etcétera, si nuestros niños no pueden circular con seguridad por nuestras calles, si se nos siguen muriendo niños de 4 años? Entonces, tengan la seguridad, queridos compañeros, los padres Joaquín, que lucharemos por tener un país más seguro. Lamentamos profundamente esta muerte. Estas son las cosas para nosotros importantes. Pero también, cuidado que vemos en irracionalidad, ¿no? Ya se está diciendo, si hubiera habido el seguro contra accidentes, el que se llama SWAT, quieren dar a entender que esto no hubiera pasado. No, hubiera pasado, pero se hubiera indemnizado a la familia. Y habrá que indemnizar a esa familia, a los responsables del accidente. Pero quiero decirles que ese seguro, estúpido no soy, creo que me pueden acusar de muchas cosas menos de tonto. Resulta que un seguro que lo pagan los propios transportistas, que lo quiere la ciudadanía, sería un tonto si no lo firmara. ¿Qué es lo que pasa, compañeros? Nos dieron un proyecto donde por cada muerte se da solo una indemnización de $3,000. Donde la pérdida esperada, es decir, los sucesos que de acuerdo a las estadísticas ocurren anualmente, sumarían unos $20 millones, nos quieren cobrar $80 millones por ese suave. La empresa aseguradora recibió $80 millones. Sería el negocio del siglo, porque yo no me puedo prestar esas cosas. Entonces estamos estudiando mejores condiciones para dicho seguro, que mejore muchísimo la indemnización, la cobertura, y se reduzca el pago, porque no le vamos a dar $80 millones a una aseguradora frente a siniestros que alcanzan anualmente cerca de $20 millones. Eso sería corrupción. Por eso todavía no he firmado ese reglamento. Estábamos reuniendo las estadísticas, etcétera, para en base a un estudio técnico por parte de la unidad de seguros de la Presidencia de la República, dar mejores coberturas y que nos cueste menos. Es que todos esos analistas que han estado reclamando porque ella no está el seguro, primero, eso no hubiera evitado la muerte de Joaquín. Segundo, lo que nos presentaron era un verdadero atraco. A mí no me cuesta nada. Fuera mediocre o corrupto. Hubiera querido ahorrarme problemas. Y hace rato lo hubiera firmado. Pero no estamos para eso aquí. Para eso no nos han elegido. Para eso no fue esa votación del 30 de septiembre. Fue para cuidar los recursos del pueblo ecuatoriano, buscar el bien común, hacer las cosas adecuadamente. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos realizando ese proyecto. Atraco. Vamos a lograr mejores costos y mejores costos para el pueblo ecuatoriano. Pero sobre todo, la vida de un ser humano, la vida de un niño, no se va a compensar con $1,000. A luchar por tener un país idealmente más seguro, tengan la seguridad que el gobierno ecuatoriano está totalmente comprometido en eso, ya lo estamos haciendo, con el mejoramiento de las vías, renovación del parque automotor público, etcétera, y lo vamos a seguir haciendo. El próximo gabinete, utilizaremos más medidas para prevenir esta clase de accidentes. No podemos continuar siendo uno de los países con vialidad, con tránsito más inseguro del mundo. No podemos seguir teniendo a los accidentes de tránsito en una de las principales causas de muerte en el país. Eso tiene que ser superado. Bueno, por último, una buena noticia. Probablemente, pero ya el acontecimiento en sí mismo es una buena noticia. Hoy empiezan las eliminatorias al Mundial de Fútbol con el partido Ecuador-Venezuela. Adelante, muchachos, la mejor de la suerte, el mejor partido, el marcador, presidente. Yo creo que Ecuador va a ganar un placer. Al presidente Chávez, al embajador de Venezuela en Ecuador, mi buen amigo Carnava, espero que el resultado de hoy no afecte las lindas relaciones entre Venezuela y Ecuador, pero arriba Ecuador a vencer y sin rumbo al próximo Mundial de Fútbol. Un abrazo, compañeros, a todos y a todos. Gracias, presidente, por ese importante informe y rendición de cuentas al pueblo ecuatoriano. Es la práctica como usted está liderando una nueva visión de política pública en el Ecuador. Queremos darle la bienvenida a doña Ann Valerde, esposa de nuestro primer mandatario, que se encuentra presente con la familia aquí, siendo parte de esta 38ª cadena nacional. Señor presidente, la cadena se desarrolla en el Centro Escolar Experimental San Francisco de Quito, que dirige la doctora Magdalena Almeida. Quiero comentarle que durante todos estos días trabajaron en el arreglo, en la pintura con mucho cariño, borrando las sillas, limpiando el local, para darle la bienvenida, presidente. Este plantel fue creado con el propósito de experimentar innovaciones y técnicas pedagógicas durante su larga trayectoria de 73 años. Ha ejecutado varios proyectos de innovación educativa como la escuela básica de 10 grados. Actualmente, la doctora y las maestras se encuentran ejecutando el proyecto de gestión de calidad de instituciones fiscales con normas internacionales ISO, esperando contar con los recursos económicos necesarios para el mes de diciembre la certificación de calidad. Hasta ahora, la labor de los padres de familia se ha visto complementada con el apoyo de embajadas como la de Japón y otras instituciones privadas y públicas que han correspondido al excelente trabajo que cumplen los maestros, señor presidente. Invitados para el día de hoy, queremos indicar, tenemos al licenciado Wilman Iván Sánchez León, compañero periodista nacido en Cozamaná, en la provincia de Loja. Hace 48 años es licenciado en comunicación, registrado en la Unión Nacional de Periodistas, ha participado diplomado en comunicación en América Latina en el Instituto José Martí de La Habana, Cuba, en el año 2000, también en un curso de comunicación y relaciones internacionales organizado por la Flaxo, por la CIESPAL, en el año 2005. Ha sido periodista que ha estado presente en la cobertura de la guerra del CENEP en el 95 como reportero y en eventos internacionales como la Cumbre Iberoamericana de Presidentes en Cartagena, Colombia, y ha trabajado en distintos medios de comunicación social, informativos como Notihoy, TC, asesor de prensa en el Congreso también, actual presentador y el presentador que se distribuye entre 27 canales locales en la Red Nacional de Canales de Televisión Provincial, y asimismo hoy conductor del programa Libertad Bajo Palabra en RTU, el canal de las noticias en Quito. Estamos ampliando el currículo, señor presidente, para demostrar que compañeros periodistas profesionales alternativos están bien preparados para la participación en el cambio también del país. Bienvenido, Wilman. Muchas gracias, señor presidente. El mejor de los saludos. No sin antes agradecerle la gentileza por permitirnos participar en este diálogo con la comunidad ecuatoriana. Mejor de los saludos también para este gran auditorio que nos acompaña en esta mañana. Señor presidente, más allá de las importantes gestiones cumplidas por usted durante esta última semana, como bien lo ha resumido, hay temas que corresponden a la responsabilidad de los funcionarios, en este caso de quienes participaron en las últimas horas, en diálogos con el sector de la banca. Me refiero a representantes del gobierno, tanto del Banco Central como de la propia Superintendencia de Bancos, bajo la búsqueda de aquel objetivo que aún se torna esquivo, quizás por la posición de no una participación, quiero decir, como puede ser de la banca más expresiva, más espontánea, más hacia la búsqueda de una solución, específicamente a la reducción del costo del dinero. Pregunto yo, presidente, el gobierno está empeñado en regular al sistema financiero ecuatoriano, pero ¿qué apertura ha dado la banca hasta ahora? Gracias, presidente. Gracias, bueno. Bueno, es fácil decir del avión para afuera que están dispuestos a dialogar y a bajar el costo del dinero, pero nuevamente con la frase que me gustó tanto del presidente Uribe, más paleta y menos tilín tilín, ¿verdad? Más hechos y menos palabras. Ya ellos hubieran podido en mucho tiempo reducir los costos. Y lo que tenían era costos draconianos de los servicios, de las comisiones, del propio dinero con la tasa de interés. Y bueno, el respaldo incondicional de las supuestas autoridades de control todavía lo tienen, ¿verdad? El superintendente pues está totalmente entregado a los banqueros. Por si acaso ese es otro que tiene que entrar a la galería de los peretucos, ¿no? Después del fracaso vergonzoso de la ley que él apoyó y todo eso, debería haber presentado hace rato la renuncia. Usted sabe cuánto gana ese pobre hombre, ¿no? Como $8,000 en su vida lo va a lograr ganar. Más bonito, se acaban de dar un bono, 4,5 millones en bonos de aniversario. Si son de caradura estos señores, entonces va a tratar de sacarle el máximo provecho los días que se queden en el cargo, porque sus días están contados. La primera cosa que va a pedir a la Asamblea Nacional Constituyente es que cambie este señor de una verdadera desgracia. Recuerden que lo propuso nada más y nada menos que Sociedad Patriótica y Luis Almeida. Entre otras cosas, le entregó a Luis Almeida el manejo de investigación de Pilambasco, ¿no? Son como se maneja esa vieja política, esa clase de gente con los repartos, etc. En todo caso, en estos momentos, estrictamente hablando, no tenemos mecanismos legales para obligar a la banca a bajar sus costos. Entonces, en una muestra de buena voluntad deberían ellos bajar sus costos. En todo caso, con la asamblea ellos podemos ordenar eso, podemos hacer las reformas legales. Entonces, ojalá, o sea, la pregunta fue, ¿cuánta apertura ve la banca? Aparentemente mucha apertura, pero es fácil dialogar y no hacer nada. Ya queremos ver en los próximos días resultados. Empieza a bajar el coste de servicio, empiece a bajar la tasa de interés, empiecen a traer la plata que tienen fuera, empiecen a hacer un fondo común en vez de tener cada uno sus fondos por afuera, etc. De no ser así, la Asamblea Nacional Constituyente, después de votar ese superintendente de banco, que es una verdadera desgracia, una vergüenza para el país, tendrá que legislar para que, ya por medio de regulación que usted bien ha dicho, que los obligue a bajar la tasa de interés y a reducir el costo de servicio. Esperamos estos días. Vamos a ver si las buenas intenciones expresadas se traducen en hechos concretos, si el tilín tilín de los heladeros se traduce en venta de helado, ¿ya? O si no, la Asamblea tendrá que intervenir directamente. Señor presidente, se busca, evidentemente, como usted lo ha señalado, la reducción de las tasas de interés. ¿Hay todavía paciencia o será la Asamblea Nacional Constituyente, inclusive como alternativa, de fusionar al Banco Central con la propia superintendencia para que sea un solo organismo el que regule la aplicación de aquello? Pero paralelamente también hay la necesidad de la repatriación de las inversiones externas de la banca. Y sobre este punto, en realidad, también cuánto énfasis pone el gobierno a propósito de estos diálogos que mantiene con el sector bancario. Si usted revisa el proyecto de ley que fue negado por el Congreso, destrozado por el Congreso, la ley de justicia financiera, y adoptó con la influencia de la superintendencia, los banqueros, este señor Ramiro Galar, ¿sí se acuerda quién era Ramiro Galar? Sí, era el asesor de los congresistas. ¿Sí se acuerda? Para que vea lo importante que fue el candidato asambleísta por la Unión Demócrata Cristiana. Imagínense, si este era el más simpático, ¿cómo serán los otros? ¿No? ¿Saben cuántos asambleístas sacó la Unión Demócrata Cristiana? Cero, hay que ser magnánimo en la victoria. Y recuerden que estos sacaron una propaganda burlándose del presidente de la República, ¿verdad? Y ahí está la respuesta del pueblo ecuatoriano. Pero sepan quiénes son estos señores. Este señor fue el que asesoró a los banqueros para sacar la nueva ley financiera, que no disminuyó los intereses, los aumentó. Pero tuvo su mérito en la ejecución. En todo caso, nosotros en este proyecto de ley original que rechazó el Congreso, hablábamos del fondo de liquidez para la banca. Hoy la banca, como miren, como ya no hay bancos, ya no emite dinero el Banco Central, ¿cuál es una de las funciones del Banco Central cuando se tiene moneda nacional? Respaldar a la banca. Si es que hay un banco en problemas, toda la gente va a sacar su platita, no hay suficiente plata en los bancos. La banca se fundamenta en la confianza de que no todo el mundo al mismo tiempo va a sacar su plata, si no, no hay la plata. Porque él capta plata por medio de depósitos y coloca plata por medio de crédito. Pero ese es el sistema bancario. No tiene que tener toda la plata guardada, sino colapsaría la economía. Pero se basa en la confianza de que no todo el mundo al mismo tiempo va a sacar su plata. Para eso se necesita un respaldo. Este respaldo prestamista de última instancia eran los bancos centrales. Si alguien iba de bolsa a sacar plata del banco ABC y no había esos billetes físicamente, el Banco Central emitía billetes y daba un crédito de apoyo a ese banco. Hoy ya no existe eso con la dolarización. Y por si acaso no debería existir Banco Central, porque ya no tiene razón de ser. Su función de prestamista de última instancia, y su función de emisor de dinero ya no la tiene. En lugar de extinguirse, se pusieron a pensar qué hacer en dolarización. Y se pasan haciendo seminarios y cosas que no les competen, ¿verdad? Son antropólogos, tienen museos, construyen el Teatro de Mac en Guayaquil. Vaya a ver si más ese teatro. Una maravilla, 30 millones de dólares. ¿Qué rayos quieren hacer el Banco Central con privacidad? Lo que no tiene esa burocracia dorada. Pero ya lo vamos a empezar a brochar también, no se preocupe. Señor presidente. Espérense, déjeme acabar la idea. Sí, sí. Entonces, en ese caso, ¿quién debe servir de respaldo? Los bancos deben tener grandes reservas, lo cual es recesivo, porque de cada 100 dólares que captan, deben tener unos 40 dólares en reserva. Si fuera el Banco Central, el prestamiento de última instancia solo debería tener unos 10 dólares en reserva, y lo demás se podría seguir prestando y seguir reactivando la economía. En ese sentido, la dolarización es tremendamente recesiva. Obliga a los bancos a tener grandes reservas. Pero peor aún, no es lo mismo que todos tengamos un fondo común a que cada banquito tenga su reserva, y esas reservas las mandan al exterior. Estamos financiando a Florida, Miami, se imagina, en vez de financiar al pueblo ecuatoriano. Pero si cada banco tiene separadas sus reservas, se necesitan el doble, el triple reserva. O sea, si todos pusieran juntos sus reservas y tuvieran 800 millones en reservas, ¿verdad? Si entra en problema un banco y necesita 200 millones de dólares, se puede dar 200 millones de dólares de ahí. Si necesita 500 millones, se puede dar 500 millones de dólares. Pero, si cada banco tiene aparte su reserva, y yo necesito 200 millones de dólares para mí, tengo 200 millones por un lado, 200 por el otro, si hay 10 bancos, tengo 2.000 millones de dólares. ¿Sí me explico? Y menos seguridad que juntando reservas. Eso es lo que está pasando en estos momentos. Entonces, en ese proyecto de ley, se le decía a los bancos, unan reservas, que se llama en inglés, pooling reserva. Pero no aceptaron, porque ya están suficientemente prósperos así, ¿por qué les interesa ser más eficientes? Que le estamos diciendo, tienen que unir reservas, y si no lo hacen voluntariamente, la Asamblea tendrá que hacer una ley para obligarlos a cumplir con aquello. Le insisto, con eso se necesitará mucho menos plata afuera y tendrá mucho más seguridad los propios bancos. ¿Por qué no lo hacen? Porque no lo necesitan, si están suficientemente prósperos como están. Además, hay otra medida que se tomará que ayudará a que no envíen la plata afuera. Se va a poner un impuesto a la circulación internacional de capital, a la salida de capital. Cada vez que estos señores depositen en una cuenta externa, tendrán que pagar un impuesto. Entonces, eso lo hará pensar dos y tres veces antes de sacar la plata del país. Pero este gobierno, le repito a los banqueros y a todo el país, no permitirá ese absurdo de que la plata de los ecuatorianos, el ahorro de los ecuatorianos, tan necesario para sacar adelante el país, esté afuera y que un país pobre como Ecuador esté financiando a Miami. ¿Quién puede aceptar esa barbaridad, compañero? Eso no lo vamos a permitir en este gobierno. ¿El impuesto, señor presidente, será antes de la Asamblea? No, ese impuesto ya está contemplado en la propuesta de reforma tributaria, que no se le enviamos a este Congreso, pues, si no, imagínense el mamotreto que hubiéramos recibido de vuelta, sino que lo tendrá que tratar la comisión legislativa que conformará la Asamblea una vez que mande a la casa al Congreso Nacional. Señor presidente, junto al tema de la banca que usted trató en la gira internacional intensa que cumplió en Venezuela y Colombia, está también el tema petrolero. Entendemos que esa experiencia vivida en América Latina por todos los países respecto al tema de la banca es en otro orden similar en cuanto a experiencias negativas con el sector petrolero. Se está tratando de crear en consenso y complementación y solidaridad, como usted plantea, como el gasoducto, por ejemplo, algún tipo de legislación que recoja las experiencias y permita que los países latinoamericanos también tengan fortaleza. Bueno, hay que hacerlo a nivel de América Latina, pero Ecuador va a dar un paso muy importante el próximo mes, que es su reingreso a la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Precisamente, ¿cuál es una de las grandes ventajas de regresar a la OPEP? La información, saber qué están haciendo los demás países. Pues acá se reúne el principal productor del mundo, toda la producción petrolera es pública, empresa estatal, Kuwait también. Y nadie se le cruza la peregrina idea de que están confiscando el petróleo porque no van a participar a las privadas ni tonterías así, ¿verdad? Entonces tenemos que estudiar, sacar provecho de toda esa experiencia, y esa es una de las grandes ventajas de regresar a la OPEP. Entonces no hablamos de construir una legislación, por supuesto sí de cooperación, para nuevos contratos petroleros, si las empresas petroleras no están de acuerdo con el contrato, con el decreto que reparte las utilidades extraordinarias, les enfatizo esa palabra, extraordinarias, no se está rompiendo los contratos. Los contratos garantizan rentabilidad de 20, 22%, eso lo están teniendo. Lo que no pueden tener es retener 200, 250% con nuestro petróleo, porque se han cuadruplicado los precios del petróleo. entonces sobre esa rentabilidad extraordinaria por el inmenso incremento de los precios del petróleo, hemos dicho 99% para el país, el dueño del petróleo, 1% para la empresa. Si no están de acuerdo con esos, con esa repartición, bueno, podemos firmar un nuevo contrato, y para esos nuevos contratos sí nos vamos a asesorar de técnicos, en este caso venezolanos, pero de otros países de la región que ya han tenido experiencia en esa renegociación. Pero le insisto, ahí también será de gran ayuda el ingreso López, porque podremos tener acceso a importante información y experiencia de otros países. ¿Cómo va a funcionar el gasoducto, presidente? A ver, aquí lo que hay que hacer es toda una planificación energética para el país que no la hemos tenido y ya la estamos construyendo. ¿Hacia dónde queremos ir? Sepan ustedes que no hemos disfrutado del alto precio de los petróleos, además de lo que se nos llevaron las compañías, porque si nos aumenta 10% el precio del crudo que exporta Petro Ecuador, nos aumenta 20% el precio de la gasolina que exportamos, más de lo que pagamos y de lo que recibimos. Entonces, es necesario construir capacidad de refinación para ya no tener que importar derivados. Es importante también reemplazar el uso de derivados, como por ejemplo gas natural, que es tremendamente barato. Y empezar con el transporte público, después con el transporte privado, después mandando por tubería gas a las casas. Es decir, cambiar totalmente la matriz energética por una fuente de energía más barata, más abundante y más amigable al medio ambiente. Aquí se tienen que hacer muchas cosas. Describirles toda la política energética que está planificando el gobierno sería muy largo, pero por ejemplo, ya vamos a empezar la exploración de gas en el Golfo. Y con esta extensión del gasoducto ya podemos importar gas natural desde Colombia. Entonces ya podemos empezar con planes pilotos como en Tucán, con tuberías de gas para las casas y cierto parque automotor con gas natural, diferente al GLP que están utilizando los taxis. Gas natural mucho más barato y en este caso sin subsidio. Para eso hay que tener, hemos establecido una nueva política y tengo que decirlo, yo noto cierta reticencia en los cuadros de Petrocoba. Mi amigo Carlos Mariano está cuando dice, no, que tengo todo el apoyo, pero probablemente él le está percibo resistencia. Petrocoba se creó en el Estado. Nosotros siempre hemos apoyado a la empresa estatal, a sus funcionarios, etc. Tengo que decirlo, yo noto la colaboración de ciertos cuadros que, entre otras cosas, se han acostumbrado a trabajar siempre con las petroleras privadas. Ustedes no entienden que la nueva orientación de política es privilegiar las relaciones políticas con empresas públicas. Por ejemplo, Maduro, Sánchez, Yusufín, Villauca, etcétera. Si lo puede hacer PDVSA, dárselo a PDVSA. No que licitación, que las empresas privadas, no les traje que estén también muchos comprados con las empresas petroleras privadas. Por ejemplo, exploración de gas en el Golfo, que licitación, ¿por qué? Hablemos con Chile, que tiene necesidad de asegurar sus fuentes de gas natural, y su empresa pública, que es ENAP, que es muy buena, que venga y explore el gas. Estamos hablando entre países amigos, no quién le saca más al otro, sino un convenio de mutuo beneficio. Pero eso es durísimo que todavía lo asimile, lo integre ciertos cuadros de Petroecuador. Lo mismo en muchos otros aspectos. Que gas, que el almacenaje de gas en tierra, no que esperemos la próxima petroquímica, que tal vez estará en 5 o 6 años, mientras tanto tenemos que seguir contratando otra figura. Esta empresa que ni siquiera paga impuestos y no ha estado sacando la cabeza. Esta vez nos redujo 60 millones de dólares el contrato. Por eso es algo que a mí no me pone muy contento. Significa que antes nos estaba estafando. Esta vez, como la pusimos a competir con honestidad, redujo 60 millones el costo del contrato. Pero antes, ¿a dónde iban esos 60 millones? Entonces todavía encuentro mucha resistencia parte de este jugador. No hay sentido de la urgencia. Vamos a defender en Manaví. ¿Cuánto tiempo toman los estudios? 2 años. Sí, 2 años y trabajan de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a jueves. Pero por favor, el país no tiene más tiempo que perder. Estamos hablando de una revolución ciudadana, hemos perdido mucho tiempo, la gente tiene grandes expectativas. Sea trabajar de lunes a domingo, 12, 14 horas diarias, a ponerse la camiseta. Pero no siente ese sentido de urgencia en Petroecuador. Entonces sí, este mensaje es muy fraterno, pero muy firme, a los compañeros de Petroecuador. Siempre lo hemos apoyado, pero no sentimos esa reciprocidad en cuanto al apoyo al gobierno y a la revolución ciudadana y al país entero. Así que compañeros, a ponerse la tricolor, a ponerse la camiseta y a denunciar a esos cuadros que probablemente están comprados por petroleras privadas, aseguradoras privadas, proveedores de gas privado, que quieren que se mantenga todo como antes. Señor presidente, damos la bienvenida a la compañera Rocío Rodríguez. Ella es presidenta de la Asociación Manuela Cañizares del barrio Colinas del Norte en Quito, quien participa en esta mañana de la 38ª cadena. Bienvenida, compañera Rocío Rodríguez. Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días a los compañeros y compañeras de las organizaciones que consolidamos Colinas del Norte. Es un placer estar aquí en esta reunión donde nos hacemos presente el barrio Colinas del Norte. Hace el año anterior, usted nos visitó cuando aún todavía no era candidato a la presidencia. Hoy le queremos decir, señor presidente, recibe un saludo especial de quienes conformamos el barrio Colinas del Norte y una de las organizaciones sociales como es Manuela Cañizares, Manuelita Sáenz y Siglo XXI. El barrio Colinas del Norte es un barrio urbano marginal de Quito, en la que abarca su seno a más de 5.000 familias. Nos hemos organizado en algunas organizaciones que actualmente estamos. Como comprenderá usted, le queríamos hacer en nombre de la comunidad de Colinas del Norte una sola pregunta. ¿De qué manera su gobierno nos puede ayudar en nuestra organización, ya que carecemos de recursos económicos para desarrollar los proyectos, especialmente que benefician a nuestros hijos, crear microempresas donde las mujeres podamos trabajar en nuestra propia comunidad? Bueno, el gobierno nacional quiere ser un socio de todas las organizaciones civiles, ciudadanas, que luchan por el bienestar común, por el bien común. En este sentido, ya estamos trabajando en eso. Primero, en la Secretaría de Pueblos y Participación Ciudadana. Vayan a hablar allá para que se articule a todas estas iniciativas del gobierno. Segundo, por ejemplo, con todos los programas del gobierno, como bonos de la vivienda, atendemos sobre todo, en primer lugar, a organizaciones. Entonces, si ustedes necesitan en la zona urbana marginal para las familias de más escasos recursos, mejoramiento de vivienda, viviendas nuevas, etcétera, pueden acudir como organización. Lo mismo en cuanto al crédito. El crédito se trata de privilegiar a las organizaciones. Pueden incluso, el Ministerio de Bienestar Social tiene un fondo para proyectos comunitarios. Pueden presentar su propuesta, qué sé yo, de una microempresa comunitaria, de centros comunales, etcétera, y hay fondos para eso. Pero ya estamos trabajando muchísimo con organizaciones ciudadanas, organizaciones comunitarias. Tienen que acudir a las correspondientes instancias de gobierno, básicamente en los ejemplos que he nombrado, Secretaría de Pueblos y Participación Ciudadana, Banco Nacional de Fomento y Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y un saludo inmenso al barrio Colinas, ¿no? Colinas del Norte. Colinas del Norte, recuerdo perfectamente cuando estuvimos allá, me recibieron con banda y todo eso, con gran alegría, con gran amistad, muchísimas gracias. No lo defraudaremos, compañeros, hasta la victoria siempre. Ni un paso atrás, Colinas del Norte. ¿Algo más quería decir, Rocío? Compañero presidente, espero que nos visite en nuestro barrio, que también es su casa. Gracias. Quisiera estar en todos los rincones de la paz. Ustedes saben que nos movemos mucho, pero es imposible estar en todos lados. Bueno, algún rato voy por ahí, ¿ok? Recuerden que tenemos menos de la cuarta parte del periodo para el que fuimos elegidos, ¿no? Presidente, apenas 9 meses de gobierno. Siga adelante. Gracias. Nosotras organizadamente estamos apoyándole a usted. Es a organizarse para no ser vencidos por los poderes de siempre. Solo con la organización popular podremos salir adelante, mi querida Rosa. Muchas gracias. Y que felicitaciones a Colinas del Norte. Señor presidente, damos la bienvenida al compañero Edison Lima, presidente del Frente por la Dignidad de los Jubilados del Ecuador, un sector muy importante de nuestro país, y nuestra solidaridad, don Edison, por el fallecimiento del hermano jubilado que falleciera en un accidente, señor presidente, cobrando su pequeña pensión. Buenos días. Bienvenido. Señor presidente, un saludo muy atento de parte de los que hacemos del Frente por la Dignidad y Derechos Humanos de los Jubilados, Pensionistas y Tercera Edad en el Ecuador. Primero quiero cumplir el saludo para la primera dama, que las compañías jubiladas van a entregar un ramo, y a usted un presente de los 123 años de cumplir la telegrafía nacional. Si me permite, no hay primera dama en el país, porque bueno, si hay una primera dama implica que hay segunda, tercera dama, todas son primera dama. Olvidémonos de esos códigos antiguos, esquemas antiguos. No solo eso. A ver, ¿quién me explica democráticamente por qué mi esposa debe tener un título porque yo salí electo presidente de la República? Eso es antidemocrático. Los cónyuges de los funcionarios elegidos por votación popular no deben ocupar ningún puesto, no deben tener ningún título. Eso sería nepotismo oficializado. Así que Ecuador no tiene primera dama, tiene millones de primeras damas, compañero. Muy bien, entonces, la señora Ann de Correa, un saludo muy especial de los jubilados. La compañera va a entregar el presente de los técnicos de telecomunicaciones, que es el ejemplo de responsabilidad y disciplina en nuestro trabajo. Bueno, en estos momentos, haciendo entrega de la presea presente oyente de la cadena nacional Unidos por el Ecuador, al señor presidente, la representante del sector de las telecomunicaciones. De las operadoras de telecomunicaciones. Y para cumplir el saludo de los compañeros ferroviarios, ellos saludan con el sistema Morse, con el telégrafo le van a dar un saludo al señor presidente y a su gobierno. En este. Ya. Sí. En este momento. Sí, está diario de Morse. El viejo sistema de telégrafo. Un saludo a el mandatario, el representante precisamente del sector de los jubilados, este sistema de comunicación. Presente. Presidente de la República del Ecuador. Los jubilados de telecomunicaciones saludamos y agradecemos por el apoyo a los derechos sociales del país. Atentamente, fuerte la eternidad de los jubilados son 13 de octubre 2007. Gracias, compañero. Sí, gracias. Yo no entendí nada, pero sí me sé el alfabeto Morse. Hasta la Z, ¿no? Sí, sí, pregúntenme con qué letra se le dice. Punto raya. La B, raya, tres puntos. Buenos días. Raya, tres puntos, la B. La D, raya, dos puntitos. No, pregúntenme con qué letra sí me sé, porque era estado cuando aprendíamos el alfabeto Morse. Pero ya seguirle ahí, eso es muy rápido, más lentito nomás. Bien, adelante, don Eli. El telegrama, lo que estaba ahí, en estos momentos se hace la entrega por parte de los representantes del Frente de Jubilados de las Telecomunicaciones, los oyentes de la cadena Unidos por el Ecuador. Ahora sí, quiero agradecerle, señor presidente, su atención, su responsabilidad que ha puesto usted para la seguridad social. Nosotros somos testigos de su preocupación para que mejore la atención médica, la entrega de medicinas, los servicios a los miles de afiliados, jubilados y tercera edad. Usted estuvo en el hospital Carlos Andrade Marín y constató cuál es la situación. ¿Cómo están los enfermos, los pacientes en emergencia, esperando turno? ¿Verdad? Usted ya lo dio su calificativo, fue público. Y dispuso que en un plazo de 6 meses se dé una solución, se busque una de las soluciones. Bueno, sigue lo mismo, no por culpa de los médicos. Hay excelentes médicos en el Seguro Social, es aspecto físico, y esto tiene que solucionarse. Nosotros hemos presentado por escrito el plan emergente para que se solucione. Se requiere en forma urgente comprar, construir o arreglar otro edificio para otro fiscal, para que en el actual, en la ciudad de Marín, deberían atender a todos los trabajadores, servidores públicos, profesionales, activos, y en el otro hospital para todo lo que es jubilados de tercera edad, con la atención médica correspondiente y la rehabilitación especializada. Esa es la solución. Eso requiere buena voluntad y aspecto técnico para trabajar. Usted ya dio ese plazo, que no se puede conseguir, pero la solución es esto. Ahora, para las emergencias, que es grave, que hay las 24 horas, no solo en el Santa María se va a atender las emergencias, pues. Tiene que disponerse que se rehabiliten, se arreglen los dispensarios de salud en la Villa Flora, que se haga una parte de una atención extensiva, digamos. En el centro también tenemos el Batán, dispensario de Coto Collao, eso debe hacerse para atención emergente. Y después lo pasarán al hospital para la operación. Lo mismo debe hacer en las demás provincias, esta situación. El aspecto de las medicinas. Sigue el problema, fíjense, por falta de presupuesto. Bueno, usted, señor presidente, tiene que ayudarnos a los miles, 1.500.000 pillados entre activos y jubilados. Que se compren las medicinas genéricas, que son más económicas, en los países amigos, usted tiene buenas relaciones, por su trabajo responsable, lo van a apoyar. Y que no se compren aquí estas medicinas genéricas que son falsas, inclusive, y que cuando llegan ya están tocadas. Entonces, esta es la primera parte, señor presidente, sobre la salud, y quiero hacerle conocer la atención de los pagos de pensiones y las décimas a los jubilados. Causa una de estas, de la demora del fallecimiento del compañero Luis Alfredo Altado. Miren, señor presidente, los jubilados venimos sufriendo para reclamar las pensiones. Queremos que usted nos ayude con el pago de la deuda y que corten el presupuesto, el rubro correspondiente para la mejora de las pensiones del 2008, que sea en el mismo monto que usted nos ayudó en el 2007, un promedio de 30, 28, 26 dólares. Pero tenemos un problema, el pago de las deudas. La 13ª remuneración del mes de diciembre no se nos paga de momento. 10 meses, cuando la ley dice que se paga hasta el 24 de diciembre. Ahora los jubilados no se les paga, nos están adeudando 30, 25 y 20 dólares. Por nuestras marcas y concentraciones y visitas al señor ministro del Trabajo, él ya ha dispuesto, pero son 9 meses. La 14ª remuneración, que consta en el artículo 213 del Código del Trabajo, gran problema. No se pagó el 15, sino que dijeron que van a consultar para que a los jubilados les paguen el próximo mes, cuando la reforma del Código del Trabajo indicó que la pagará un mes antes, ¿verdad? Porque se inicia las clases antes. El 13 de agosto, el 15 de agosto, no se nos pagó el 15. Esperamos el 20 y las cuentas tampoco. Y por estas presiones y una orden del señor ministro, que está aquí, hicieron después de varios días. Y nadie de los jubilados se enteró de esto, quedaron en sus cuentas, y ahí radica que al mes que van a cobrar los compañeros más pobrecitos que no tienen cuentas bancarias, ¿qué es lo que acontece? Ellos cobran en Servipag, porque no tienen dinero para sacar sus cuentas. Ahí acontece que les indican, ya devolvimos el dinero al seguro, son como 5.000 jubilados. Van, dice, porque hay orden solo 4 días, 4 días si no cobra, después. Ahora regresa al Seguro Social, la parte dice que en 4 días al civil no cobran, se congela. Eso fue la causa de que tenían que madrugar los jubilados, no porque los jubilados quieren estar molestando, tenían que estar desde las 3 de la mañana para que alcancen hasta el viernes poder cobrar. Eso es en concreto, señor presidente, la realidad que usted comprenderá, el asunto económico es fundamental para seguir a comprar las mismas medicinas que necesitamos para la familiar, porque con $200 no es una canasta ni de la pobreza. Entonces nosotros le pedimos encarecidamente, porque a usted sí le van a escuchar, le van a oír las autoridades, Gracias, don Eddie. Finalmente, quiero cumplir con, para solucionar estos problemas, se necesita una buena administración de pies, una buena administración. Aquí le entrego el proyecto de modernización de pies, donde consta la actualización de la Constitución de la República, para que usted se digne estudiarlo y recomendarlos a los señores asambleístas que ganaron en forma mayo y talla. Le entrego este proyecto hecho en 6 meses. Gracias, por los jubilados. Muchas gracias. Y dígnese ponerme la firmita de decidido. Y muchas gracias. Gracias a usted, don Edison. Bueno, primeramente un inmenso abrazo a todos los jubilados de la patria. Como usted le indicó, don Edison, una vez que nos olvidamos las cosas fácilmente, pero recuerden que este gobierno del 15 de enero, ya el 31 de enero teníamos que presentar el presupuesto, es decir, nos lo dejaron hecho el presupuesto, dejaron 1.200 millones de dólares en atrasos y aún así logramos aumentar 14% en promedio las pensiones jubiladas. Quiero decirles que eso tiene impacto en el presupuesto porque el gobierno subsidia 40% de la pensión, es decir, el costo de incremento de 200 millones, el Estado tiene que dar de esos 280 millones de dólares. Y esto es importante también tener en cuenta, porque cuando conviene a ciertos grupos, recuerde usted que el seguro es autónomo. Eso significa, esto es importantísimo, porque usted me ha hecho una serie de peticiones que técnicamente, estrictamente, legalmente, yo no puedo cumplir. Porque y este es autónomo, no depende del gobierno central. Yo nombro un representante a un Consejo Supremo que tiene 3 miembros. Si se ponen todos de acuerdo, bloquean cualquier iniciativa del presidente. Y de hecho eso ha estado sucediendo. Y tengo que confesarlo abiertamente, pues ya estamos trabajando también para remediar eso, no hemos avanzado todo lo que hubiéramos querido avanzar en seguridad social en cuanto al IES, precisamente por bloqueo de miembros del Consejo Supremo. Y hay un representante empresario que lleva ni sé cuántos años, que es toda una ficha, y lo siguen nombrando los empresarios. Se necesita una reforma a la ley de seguridad social, que siga siendo autónomo, cuidado, nadie quiere apropiarse bien ni mucho menos. Pero no puede ser 3 personas que dirijan este instituto tan fundamental para el país. Todos se ponen de acuerdo y ya tienen el control absoluto. Tiene que ser un cuerpo colegiado más amplio, con mayor representatividad, que supere estos bloqueos. Es decir, ahí hay una ficha que es representante de los empresarios que lleva años ahí, ya creo que, ¿cuántos años? Algunos años, ¿verdad? Y muchas veces capta el representante de los jubilados y los trabajadores y están contra el representante del gobierno y no dejan hacer nada. ¿Y cómo captan eso? A ver, tú te llevas la parte de inversiones, yo me llevo la parte de salud. Y se ponen de acuerdo y con eso dominan el seguro social. Pero recuerde el pueblo ecuatoriano, recuerde el jubilado, recuerde don Edison, recuerden trabajadores afiliados. El IES es autónomo, no lo maneja el gobierno central. Estrictamente hablando, ustedes tenían que reclamarle a sus representantes de trabajadores jubilados, al representante de los empresarios, etcétera. Pero no eludimos aquí responsabilidad. O sea, de nuestro lado haremos lo posible para sacar adelante el seguro social. Lo que sí es que tenemos que superar también ese doble discurso. Cuando conviene, el gobierno se tiene que resolver los problemas de seguro social. Cuando no, el gobierno no tiene nada que hacer. La plata de los afiliados, el seguro social, la afiliados de los jubilados. Esto no es de acuerdo. Fíjate, el IES es autónomo, pero maneja un fondo, es el mayor ahorrador del país. Y obviamente el fondo de los afiliados y los jubilados, como los impuestos, que son de los ciudadanos. ¿Acaso los impuestos son de Rafael Correa o del gobierno? Son de los ciudadanos. Pero para eso somos una sociedad, para unir esfuerzos y orientar esos recursos al bien común. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, cuando se dice lo obvio, tenemos un seguro social que tiene 1.200 millones de dólares depositados en el Banco Central, que el Banco Central los manda afuera para ganar 3-4% de interés. Y mientras tanto, aquí necesitamos construir la nueva refinería, que es un negocio redondo, Coca-Cola Sinclair, hidroeléctrica, negocio redondo, y no tenemos plata. El IES podría financiar esas obras, ser dueño de la electricidad del país, dueño del petróleo, con eso asegurar las futuras pensiones jubilares y resolver un problema grave del país. Pero cada vez que se dice eso, saltan por ahí vos y dicen, no, esa plata es de los afiliados y los jubilados, no es del Estado. ¿Qué quiere decir entonces? Que la tengamos debajo del colchón. Eso es un absurdo. Entonces, Edison, debemos acabar con ese doble discurso. Cuando conviene, el gobierno tiene que solucionar todos los males del seguro social. Cuando no conviene, ¿verdad? El gobierno no tiene que hacer nada con el seguro social. Y el seguro social debe ser una república aparte. Tenemos que ponernos de acuerdo. Ya acabar esta doble moral y actuar en función del bien común. Dicho sea de paso, don Edison, hay cosas que es importante aclarar, porque aquí se manejan equivocaciones horrorosas. la deuda que el Estado tiene, el gobierno, porque el IES es parte del Estado, el gobierno tiene con el IES, no es porque le haya hecho préstamos el IES que no se hayan pagado, no, no se paga. Y la mejor inversión del IES es prestarle al Estado, porque paga buenos rendimientos del Estado. No son retrasos patronales por parte del gobierno. Se trata del subsidio que el gobierno tiene que dar anualmente al IES. Cada, recuerdo, de cada $100 de pensiones, el Estado subsidia $40, porque ya quebró el IES a finales de la década del 60, y no se le ocurrió mejor idea que, venga, señor gobierno, sálvenos y subsídenos 40% de la pensión. De ahí viene la deuda, porque hay años en que no se ha podido pagar ese subsidio que supera los $200 millones. Pero por ahí hablan tonterías, que no hay que decir al gobierno porque el gobierno nos paga, ahí está la deuda. No, señores, esa deuda viene del subsidio que el gobierno tiene que pagarle al IES, porque ya quebró a finales de los 60, ya que alcanza más de $200 millones anual. Pero ahí sí es responsabilidad del gobierno de ayudar al IES. Cuando decimos que el IES ayuda a todo el país financiando petroleras, financiando hidroeléctricas, no, que no se metan el IES aparte, la plata de la oficina del Estado. Pongámonos de acuerdo, compañeros, pongámonos de acuerdo. Denuncien a los que manejan este doble discurso inconsistente. Con respecto a los hospitales, ahorita llamé a... Le reconozco una cosa. El IES es una de las áreas donde menos hemos avanzado. Es un vicio, como Petroecuador. Pero peor todavía, Petroecuador sí tengo mayor injerencia, pero el IES es autónomo, Petroecuador no es. Y sí, son tres los miembros de, ¿cómo se llama? El Consejo Supremo, ¿verdad? Parece Consejo Superior, el Consejo Superior. Eso parece, suena realeza, ¿no? Nobleza, Consejo Superior. Son tres miembros. Dos se ponen de acuerdo y bloquean cualquier iniciativa del gobierno. Y ahí tenemos un elemento que es una ficha que es el representante de los ¿verdad? Y un elemento representante de los trabajadores jubilados, que por repartir la torta muchas veces salía al representante de los empresarios, no al representante del gobierno. Pero le insisto, sí me siento satisfecho de todos modos. Esto que usted dice, Carlos Andrade Marín, está colapsado. Hay veces que la gente llama a reclamar, ¿cómo el gobierno no hace nada con el Carlos Andrade Marín? Eso es, no es el Ministerio de Salud Pública, es autónomo. Pero sí dijimos, vamos a sacar a este Carlos Andrade Marín, se necesitan más hospitales, se está avanzando en eso. Acabo de hablar con Wellington Sandoval, es director, y me dice que va a estar listo para el primer semestre del próximo año, porque ha habido que hacer estudios, evaluación, presupuesto, etcétera, y va a haber un nuevo dispensario para el sur de Quito, un nuevo hospital para el sur de Quito y otro nuevo para Guayaquil, y probablemente se compre un tercer hospital en Quito. Lo que sí debió ocurrir, y Edison reclame a los 3 días, es que debimos avanzar más rápidamente, ¿verdad? También hay que reclamar por el mal servicio. Esto que usted dice que 4 días se quita la plata, son cosas inauditas. Vea, conozco, yo también he sido víctima del IES, ¿ya? No hay ese espíritu de servicio. Por supuesto, hay las honrosas excepciones. Pero esto del cobro del 14º fue una vergüenza, ¿no? Que no hayan podido poner más ventanillas, que la cultura de la cola, siempre para acceder a un derecho, si no es plata de los funcionarios del IES, para acceder a un derecho, no es una dádiva, no es una limona, hay que hacer cola. Y olvidémonos también de la cultura de la cola. No hay que hacer cola en el día, no hay que hacer cola en el registro civil. Obliguen a la autoridad, al gobierno, a que haya un servicio decente, donde la gente no tenga que perder su tiempo. Ustedes hacen mal servicio. También hay que reprochar, también hay que decirle a la autoridad del día cómo es posible. Y me siento corresponsable. Pese a que no manejo el día como gobierno central, el día autónomo, creo que se pudo hacer mucho más. Entonces, queridos jubilados, afiliados, ya no nos debemos engañar. Obviamente el IES es autónomo, pero es de que cuando nos conviene venga el gobierno a ayudarnos. Cuando conviene y se meta el gobierno a la plata de los afiliados, nos hace daño a todos. El IES puede ayudar significativamente al desarrollo social. Es el más grande ahorrador del país. Por un lado, quieren que nos pongamos de rodillas para ver si nos viene un poquito de inversión extranjera, que no es otra cosa que ahorro extranjero para financiar inversión nacional. Y por otro lado, el IES tiene 1.200 millones en el Banco Central, que lo enviamos a Estados Unidos, estamos financiando. Lo sepan ustedes, que usted como jubilado, los trabajadores afiliados, están financiando a Estados Unidos, el país más rico del mundo, con esas prácticas. Es un absurdo, ya no se dejen engañar. Nos conviene a todos que esa plata vaya al desarrollo nacional y que el IES pueda ser dueño de las hidroeléctricas, de la refinería. Le resuelve un grave problema al país y se asegura las pensiones jubiladas. ah, es que ahí hay riesgo, si hay un terremoto y se destruye la hidroeléctrica, ¿y qué creen? Que no hay riesgo cuando le mandan esa plata al exterior. Pero incluso se puede minimizar ese riesgo, hay seguros. Si hay un terremoto, nos paga el seguro del terremoto. Y puede haber una garantía del Estado. Si hay un terremoto, el Estado le devuelve la plata al exterior. Hay cómo superar esos problemas, son puras pretextos para evitar que ese dinero esté en función del desarrollo nacional. Así que afiliados y jubilados, tienen razón, los verdaderos dueños del seguro. No se lo indican, porque son ustedes dueños del seguro, tienen que marchar separadamente al resto del país, el gobierno nacional. Tenemos que ser socios para el desarrollo nacional. Ustedes pueden ser un inmenso bien al desarrollo social y hacerse un inmenso bien, porque con el rendimiento que están teniendo las inversiones de 10, 6, 7%, no va a haber plata para los futuros jubilados. Pero con el rendimiento que podría obtener una hidroeléctrica, 25, 30%, sí va a haber plata. Entonces, no se debe engañar de los agoreros del desastre de siempre, y esta gente que tiene doble moral. Cuando quiera 10, venga a ayudarnos en su siglo. Cuando decimos, bueno, esa plata de 10 que sirve para el desarrollo nacional, no, la plata de los afiliados y jubilados, metámosla bajo el colchón. Eso es un absurdo completo, compañero. Por último, no hablemos tanto de 10 cuanto de la seguridad social. Tenemos que empezar a reflexionar seriamente, este es un tema muy sensible, pues hay muchos prejuicios, hay mucha falsa claridad. ¿Qué clase de seguridad queremos en el futuro? ¿Qué clase de seguridad social? Sepan ustedes que solo 11% de la fuerza laboral está afiliada al seguro. ¿Qué significa eso? Que casi un 90%, choferes, pescadores artesanales, vendedores ambulantes, incluso que no son parte de la fuerza laboral, las amas de casa, no están afiliados y deberían estar afiliados al seguro social. Entonces tenemos que ver qué clase de seguro social queremos. Si un seguro social que quiera ser prestador de servicios de pensiones jubilares y de otras clases de servicios, fondos de cesantía, etc., y proveedor de servicios de salud para un pequeño núcleo, o tal vez especializarlo en prestaciones para la mayor parte de la fuerza laboral y que la parte de salud pase a ser parte del sistema de salud pública con la garantía de que tendremos un sistema de salud pública de la mejor categoría. Es decir, fíjense la contradicción. En este momento nosotros tenemos que subsidiar al Seguro Social con cerca de 200 millones de dólares anuales. Y el sistema de salud del Seguro Social le cuesta cerca de 400 millones de dólares anuales. Si yo no tuviera que darle al Seguro Social esos 200 millones de subsidios y lo empleara para mejorar el sistema de salud, le aseguro que tendríamos un sistema de salud pública de excelente calidad que haría innecesario el sistema de salud del 10, sistema de salud privado, sistema de salud de policía o militar. Todo ganaría. Pero por no poner en orden las cosas, tenemos que subsidiar al 10, no hay un buen sistema de salud pública, el 10 tiene que proveer de salud, eso le cuesta 400 millones de dólares. Y como no es un buen administrador, fíjense los problemas que tenemos en el Hospital de Marín y otros hospitales. De hecho, ahorita el sistema de salud pública es superior al sistema de salud del 10. Además, eso debería ser hasta inconstitucional, compañero. La salud es un derecho fundamental. No es que pueda haber salud para los jubilados, salud para la fuerza laboral, salud para militares, salud policía y salud para el resto, la salud pública, ¿no? La salud es un derecho fundamental. Debería ser un sistema de salud pública de excelente calidad para todos y para todas. Así que tenemos que ponernos a pensar seriamente qué clase de seguridad social queremos. Una seguridad social que se dedique solamente a prestaciones jubilares, fondos, etcétera, para la mayor parte de la fuerza laboral, o como ahora una seguridad social que quiera dar salud, prestaciones jubilares, etcétera, a un pequeño número de la fuerza laboral. Tenemos que decidir, y bueno, ya estamos avanzando en eso, si dejamos que el 10 siga manejando las inversiones del 10. Ellos mismos, un consejo superior, se imagina, que no es especialista en esto, y donde ha habido mucha corrupción. Como ya estamos avanzando, el barco del migrante y la filial, lo ponemos a concursar a nivel internacional. Existe una administración internacional para ese banco, y ese banco que maneje profesional técnicamente las inversiones del 10, y no caigamos en los absurdos de tener 1.200 millones de banco nacional produciendo poco o nada y en el extranjero, ¿verdad? Entonces, tenemos que discutir técnicamente, francamente, sin prejuicios, sin fundamentalismo, qué clase, no de 10, sino de qué clase de seguridad social queremos en el Ecuador. Hay una idea, pero eso será sobre todo labor de la Asamblea Nacional Constituyente. Muchas gracias, don Edison. Vamos de inmediato a dar la bienvenida a Juanito Álvarez, presidente del Consejo Consultivo de la Niñez y la Adolescencia, estudiante del Colegio Mixto Sucumbíos, estos cursos y presidente del Consejo Consultivo de la Niñez y Adolescencia. Señor presidente, adelante, Juanito. Muchas gracias. A nombre de la niñez y la adolescencia ecuatoriana y de la niñez y adolescencia sudamericana, queremos extenderle un cordial saludo al señor presidente por recibirnos en esta mañana y tarde. Quienes hacemos la niñez y la adolescencia sudamericana preocupados en el tema del cambio climático, hemos elaborado una agenda política juvenil frente al cambio climático y queremos hacerle conocer en esta mañana. Nosotros, los representantes de Sudamérica, apoyados por el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia, INFA, ha personado Janet Sánchez, la directora y presidenta del INFA, como la ministra del Ministerio de Inclusión Económica y Social, que nos ha apoyado mucho en todos los aspectos técnicos para elaborar este encuentro que se ha desarrollado desde el 11, 12 y 13 de octubre de 2007 en el marco del Encuentro Juvenil Sudamericano, mismo que tiene como tema específico el cambio climático, donde ponemos ponencias de nosotros como niñez y adolescencia, por qué estamos preocupados en este tema y por qué nos importa mucho, porque este no es un tema que solo me va a afectar a mí o va a afectar a la niñez y a la adolescencia ecuatoriana, sino es un tema a nivel internacional. Nosotros hemos hecho algunos compromisos que deseamos compartirlos con usted, como por ejemplo la creación de un sistema de red donde podamos comunicarnos con toda Sudamérica para poder establecer los lazos de amistad. Sabemos que las fronteras solo sirven para divisiones geográficas, pero los corazones y las ideologías de las personas sudamericanas van a estar unidas dentro de este mismo ideal, que es el cambio climático. También queremos realizar el 5 de junio, considerado el Día Mundial del Ambiente, un pequeño concierto, un pequeño festival en cada uno de los países participantes de esta asamblea para hacer aquí un llamado de concienciación y concientización a las personas de lo que es el cambio climático, las causas y consecuencias que nos puede traer. Nos comprometemos a realizar una campaña de comunicación que despliegue una tela gigante en cada país sudamericano, donde niños, niñas, adolescentes y personas pongan su huella, pongan su mano como un compromiso con el medio ambiente y con nosotros. Nosotros como niñez y adolescencia nos comprometemos a aprovechar la realización de la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y presidentes que se realizará en Santiago de Chile en el mes de noviembre del 2007 para dar a conocer la agenda de este encuentro a lograr su compromiso. También nos comprometemos a realizar la entrega de esta declaración conjuntamente con los compañeros de los diferentes países aquí presentes a cada uno de los mandatarios de los países de Sudamérica. Además, nosotros como jóvenes sudamericanos frente al cambio climático presentamos a nuestros gobiernos las siguientes demandas: crear y fortalecer el marco jurídico adecuado para controlar y penalizar la corrupción como una de las alternativas para poder obtener recursos económicos y destinarlos al cuidado y prevención del deterioro del medio ambiente. Pedimos también empezar la realización de una cumbre sudamericana de jefes de Estado para que se exija a las medidas de compensación correspondientes a los países desarrollados frente a las consecuencias del cambio climático, un tema muy importante que se lo trató debido a que se nos informó el programa ICT que tiene el país. Entonces, nosotros como la niñez de adolescencia sudamericana hemos creído conveniente que debería tratarse este tema. También pedimos y exigimos a los gobernantes de la región el fortalecimiento económico y los organismos encargados del tema ambiental de nuestros países. Señor presidente, esta agenda ha sido formada por 9 países sudamericanos más el Ecuador, países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Uruguay, Venezuela y los anfitriones, Ecuador. Gracias, bonito. Señor presidente. Señor presidente, felicitaciones, Juan. Felicitaciones, adelante. Me alegro que los jóvenes empiecen a preocuparse de esto. En el caso, el cambio climático es el mayor peligro que se ha cernido sobre la humanidad en toda su historia. De no controlar ese problema, la humanidad puede sencillamente desaparecer. Es más peligroso que la carrera atómica y todas esas cosas. Todos podemos desaparecer. Y todavía hay algunos que discuten el cambio climático, el calentamiento global. Para mí ya no hay nada que discutir. Vayan nomás al Cotopaxi y vean cómo ha retrocedido el glaciar. Vayan al Chimborazo, al Carihuayrazo. Ya no tiene glaciar. A los Ilinices. Está claro, hay un calentamiento global que está alterando grandemente los patrones climáticos, que puede seguirse calentando el ambiente, el clima, hacer subir el nivel de los océanos, inundar partes que hoy son habitadas, reducir gran parte del espacio donde puede desenvolverse la vida humana. Entonces, felicitaciones, me alegro mucho que se estén preocupando de esto, ojalá les haya ido bien en el foro que tuvieron. La próxima semana hay un foro también organizado por la comunidad andina, estaremos inaugurándolo. Bueno, entre otras cosas, querido Juan, una de las buenas noticias es que nosotros tenemos ya estructurado ese Consejo de Niñez y Adolescencia. ¿Cuántos países más de América Latina lo tienen? ¿Ves? A todo esto, ninguno. A todo esto derrotista, acomplejado, que siempre vienen, que Noruega y que esto. Por favor, Juan, repíteme, que Ecuador es el único país de América Latina en tener adecuadamente estructurado el Consejo de Niñez y Adolescencia. Y agradecemos a usted, señor presidente, por darnos la oportunidad de estos espacios de participación donde la niñez y la adolescencia ponemos nuestras ideas. No tiene nada que agradecerme a mí, por el contrario, agradecerle a ustedes, porque también, por si acaso, fue conformado en este gobierno, ¿no? Porque para nosotros son prioridad los niños y adolescentes. Nos dieron un hermoso ejemplo de democracia y diversidad, porque entre los 5 miembros del Consejo, elegidos democráticamente, no hay nadie de Pichincha o de Guay, hay de la Amazonía, de Esmeralda, etcétera, pero los niños nos dan un ejemplo de cómo acabar con el bicentralismo, compañero. De felicitación. Cambio climático, te insisto, Juan, ten el total compromiso de este gobierno, somos conscientes de los peligros que enfrentamos, no somos los culpables. Los culpables son esos países del primer mundo que ya depredaron su medio ambiente y que siguen depredando lo poco que nos queda y que más encima meten presos a la gente por ir a residir en sus lugares, ¿verdad? Y después nos dan cátedra de moral y buenas costumbres. Perdóname que me indigne, estas cosas son realmente intolerables, indignantes. En todo caso, tú sabes que el gobierno nacional está completamente comprometido con el cuidado del medio ambiente. Somos un gobierno profundamente ambientalista. Creo que el pueblo ecuatoriano no se ha dejado engañar. Alguna vez nos inventaron un holocausto tiburonero, que a cambio de votos habíamos sacrificado a los tiburones, cuando en realidad por primera vez se estaba construyendo un sistema de control para la pesca incidental de tiburón. Ya está en la estadística, desmintiendo, no existe ninguna matanza de tiburones, los controles siguen mejorando, etcétera. Somos un gobierno profundamente ambientalista. Somos líderes a nivel mundial en políticas energéticas y políticas ambientalistas. Lo primero es decir, mantenemos el petróleo en tierra, con lo cual se conserva ese parque nacional de esa biodiversidad y se evita el dióxido de carbono que producirá la quema de esos combustibles fósiles, pero obviamente exigimos corresponsabilidad. Y eso fue algo que tú tocaste. Seguir insistiendo en la compensación. Señores, señoras, sobre todo jóvenes, esta es la mejor muestra de la irracionalidad del sistema económico vigente, donde se paga, se compensa solo por lo que tiene precio, no por lo que tiene valor. Precio y valor son dos cosas diferentes. Cuando Facundo Cabral canta, lo importante no es el precio, sino el valor de las cosas, ¿verdad? Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Yo canto horrible, ¿eh? Pero la letra es bonita, ¿sí o no? Escuchen esa canción. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Tiene toda la razón, me está dando una cátedra de economía. Importante es el precio, sino el valor de las cosas. Valor es capacidad de satisfacer necesidades. Hay cosas con valor y con precio. Todo lo que tiene precio debe tener valor, si no nadie lo comprará. Pero hay cosas con mucho valor que no tienen precio. ¿Cuál es el valor de la amistad? ¿Cuál es el valor de la seguridad? ¿Cuál es el precio de la amistad? ¿Cuál es el precio de la seguridad ciudadana? ¿Cuál es el precio del medio ambiente? Pero son cosas con inmenso valor. Nuestro sistema actual, el capitalismo, el sistema de mercado, al que tantas odas le rinden ciertos grupos como el máximo avance de la sociedad, compensa por lo que tiene precio, no por lo que tiene valor. Es decir, Ecuador, si quiere comprarle un tractor a Estados Unidos, tenemos que pagarle por ese tractor, tiene un precio ese valor, ¿verdad? Pero nosotros tal vez generamos el bien más valioso para la humanidad, que es medio ambiente. Oxígeno, o la regeneración, si ustedes quieren, del dióxido de carbono, ya me de retar algunos ambientalista, por decir, no es el oxígeno lo importante, sino el dióxido de carbono que se reabsorbe, etcétera, por medio de las plantas, ¿ya? En todo caso, si ese medio ambiente que produce, por ejemplo, el Yasuní, la cuenca amazónica, no habría vida en el planeta. Pero Estados Unidos, que es el principal consumidor de ese medio ambiente, ¿qué nos paga por eso? Absolutamente nada. Porque es un bien con valor, precio. ¿Por qué no tiene precio? Porque no tiene capacidad de exclusión. Si yo quiero, fíjense cómo esto preserva el egoísmo, no el sentido de justicia. Nuestro sistema económico se basa en el egoísmo. Si quiero el tractor de Estados Unidos, ¿cómo? Sin pagar, no puedo utilizarlo, tengo que pagar, tiene un precio, ¿verdad? Si quiero respirar el aire puro del Yasuní, como no tiene capacidad de exclusión, no tengo que pagar para disfrutarlo, así que no pago nada. Tiene valor, pero no tiene precio. Esa lógica económica, por el bien del planeta, siempre. El problema es que si cambia, significa que los países ricos van a ser menos ricos y los países pobres van a ser menos pobres. Y ahí sí, cuando les toca el bolsillo a los países desarrollados, se les acabó el espíritu ambientalista, se les acabó el ecologismo, se les acabó todo, ¿verdad? Pero necesariamente tenemos que ir allá. Entonces, todos a comprometernos para evitar el cambio climático, pero también eso significa cambiar la lógica económica predominante, compensar la generación de valor, compensar esos bienes ambientales, no solamente compensar lo que tiene precio. Adelante, muchachos, y felicitaciones. Gracias, Juanito. En estos momentos de hacerse entrega, Juanito Álvarez, presidente del Consejo Consultivo de la Niña y la Adolescente, presente al señor presidente de la República en la camiseta de la organización. ¿Sí? Representante del Consejo Consultivo de la Niña y la Adolescencia, con la delegación que asistió al encuentro juvenil sudamericano frente al cambio climático en el que han participado varios países sudamericanos. Señor presidente, llegó la hora del deporte, llegó la hora de el fútbol también. Aquí está presente. Por lo que es orgullo conocer. Julio Carrera. Los pequeños no tienen mucho conocimiento de quién fue Polo Carrera. Fue un número 10 extraordinario de la selección ecuatoriana y de Liga de Quito. Pasó por casi por todos los equipos de Pichincha, ¿verdad? Liga de Quito, Aucas, Nacional, Universidad Católica. Sí, bueno, me antes sí fue un jugador perfecto, pero eso no me acordaba. MLE, pero fue un jugadorazo muy hábil y muy inteligente para jugar. Fue el número 10 durante muchos años. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años antes? No, el número 10 del año 1970. Año 1965, ¿de qué año? 33. Imagínense, ¿no? 18 años jugando, 10 de la selección. Un aplauso para Polo, una maravilla. Señor presidente, la invitación para nuestra gloria del fútbol, Polo Carrera, se basa también en que está liderando un proyecto de masificación de fútbol, conoce poco el proyecto, y es importantísimo dar a conocer cómo usted impulsó este proyecto hace varios meses atrás, entre varios ministerios. Está aquí presente Polo para darle con el pueblo. ¿En qué se basa? Bueno, señor presidente, primeramente, un saludo a usted, agradecimiento por esta invitación, un saludo a la familia, un saludo a los... Desde hace aproximadamente 3 meses estoy trabajando en el deporte, junto a el doctor Raúl Carrión, y nos vemos en un punto, sí, soy asesor, del señor ministro, y lógicamente le he venido a hacer conocer, no le he venido a dar... Medio maleta para el fútbol, señor ministro, es bueno, es buen jugador. Sí. En el número 10 de... No, Raúl Carrión era un puntero izquierdo extraordinario. Sí. Y estamos trabajando en este proyecto, señor presidente, usted lo debe conocer. Nosotros estamos impulsando en todo el país las escuelas de fútbol. Tenemos 4 zonas que lo hemos denominado, que el señor Carrión lo ha hecho así, el doctor Carrión. La primera zona es en Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos y Orellana. La segunda zona la tenemos en Pichincha, Guayas, Los Ríos, Manabí y El Oro. La tercera zona tenemos en Tunguragua, Petropaxi, Bolívar, Chimborazo, Pastaza, Napo. Y la cuarta zona está en Azuay, Cañar, Morona, Santiago, Zamora, Chinchipi y Loja. El Ministerio de Deportes ha emprendido este gran proyecto en los 230 cantones que existen en el país. Yo estoy involucrado ahí porque cuando fui consejero provincial hace 4 años, impulsé en Pichincha el mismo proyecto, y tenemos en la provincia 10.000 niños involucrados en el proyecto que es de masificación deportiva. Es por eso que señor ministro, bajo su gran liderazgo, me has contratado para que esté en el Ministerio de Deportes Asesor y este proyecto trasladarse a nivel nacional. Nosotros ya nos hemos reunido con la primera zona, que es aproximadamente 29 cantones. El gobierno, que es pues prioridad del gobierno nacional, vamos a entregar primero la capacitación a todos los señores entrenadores de las 29 provincias, y lógicamente el gobierno y el Ministerio de Deportes entregará el material deportivo, que es balones, estacas, conos, arcos, redes, lo que el niño necesita. Es un proyecto de los niños de 6 años hasta 15 años. Este es un gran proyecto de masificación, lo vamos a trasladar a las 230 cantones. ¿Por qué los cantones, señor presidente? Porque los cantones son los más necesitados. Es gente que tiene escasos recursos y el gobierno nacional quiere llegar allá con este gran proyecto. Nosotros vamos a comenzar con la capacitación a los señores entrenadores, después comenzaremos ya la entrega de implementos y se largará el proyecto para que todos estos niños de 6 a 15 años puedan tener acceso a la escuela de fútbol. Tenemos junto a esto el proyecto de los niños de diferentes capacidades, los niños sordomudos, y a ellos también ha caminado este gran proyecto. Cada 25 niños de especiales de cualidades irán a estas escuelas de fútbol para que con técnicos especiales podremos lograr, como usted dice, la patria es de todos. ¿Por qué no? Los niños discapacitados no pueden llegar a esta gran obra que el gobierno nacional está haciendo. Y ahí tenemos una maqueta donde usted ve, es el Río Verde, que hicimos la primera piedra, dejamos la primera piedra con el ministro. Es el de Río Verde. Río Verde, en Esmeraldas, donde irán los mejores. Inaugura. No, en Inaugura lo vamos a inaugurar, dar la primera piedra después de algunos meses. Y ese proyecto, ahí está, ese proyecto es donde están en el Río Verde, donde irán los mejores jugadores de las escuelas de fútbol, no solamente en el aspecto futbolístico, sino en el aspecto de las demás disciplinas deportivas, que es ciclismo, natación, en un centro polideportivo, en un polideportivo donde irán los mejores deportistas para que tengan una capacidad diferente, para que de ahí no puede llegar a ser seleccionado del Ecuador o ser vendido a otro país. Hoy estamos a vísperas de un gran partido de la selección, ir a un tercer mundial internacional, pero ¿para qué? ¿Y por qué tenemos que trabajar en este proyecto? Porque los niños tienen que capacitarse desde los infantes, de los 6 años hasta los 15 años. Es un gran proyecto que estamos liderando con el ministro de Deportes y con un grupo de trabajo que tenemos ahí, y creo que el gobierno nacional, que con su presencia nos avaliza este gran proyecto, señor presidente. Felicitaciones, Polo. El deporte ya de todos, compañeros. Recuerden que este gobierno creó el Ministerio de Deporte, porque para nosotros es fundamental el deporte. Queremos desarrollar a la persona humana en toda su integralidad. Recuerden que la persona humana es mente, para eso se necesita educación, etc. Es alma, valores, cultura, principios éticos, pero es cuerpo también. Y mente sana y cuerpo sano. Deporte sumamente importante y obviamente una buena salud, pero tal vez la mejor salud preventiva es la masificación del deporte. Nos pone orgullosos un fenómeno como Jefferson Pérez, ¿verdad? Pero ya basta de que sea por ahí un supermercado que venciendo los obstáculos más grandes, saliendo la miseria, etcétera, logra las 3 medallas de oro con que nos ha alegrado nuestro campeón Jefferson Pérez. Ojalá que eso sea fruto de procesos masificados, donde tengan todas las oportunidades de muy pequeños, 6 años, 5 años, formarse con la mayor técnica en los deportes de su elección, y que Ecuador sea proveedor de grandes deportistas, pero millares, decenas de miles, no, insisto, no solo superdotados que venciendo todos los obstáculos logran sobresalir. Una verdadera masificación del deporte, esa revolución deportiva también es parte de la revolución ciudadana. Adelante, Polo, felicitaciones, y por supuesto, sigan teniendo todo el respaldo, todo lo que podamos hacer en el gobierno central. Eso le manifestaré al señor ministro y agradecerle por estar. Estoy encantado de verlo. Polo y su marcador para el partido. Ahora vamos ahí presentes diciendo que 1-0, aunque Venezuela se vaya a resentir, pero estuvo lo así. Yo le digo 2-0. Señor presidente, para finalizar y escuchar su mensaje final, esta es, ecuatorianos, una nueva visión de política pública que usted viene haciendo entender al pueblo ecuatoriano, que es la verdadera aplicación del siglo XXI. Vamos con nuestro compañero José Maldonado para darle su mensaje a los hermanos del pueblo quicho. Gracias, Benigno. Buenos días a todos los presentes. Si perdemos va a ser triste, por supuesto, si no va a ser triste. ¿Camiseta está sandistando? ¿Mucho camiseta? Mucho camiseta. ¿A mí? ¿A maestro sandistando? ¿Está ahí Calletti o Maratón? Maratón Sporting. ¿Alguien está? ¿Alguien? ¿Sinaca Cunanca, Kikin, Ecuador, Venezuela, Colombia, Jan Cascata, Buya Grinch? Pague, pague. Sinaca Lunes, Punja, Ñucanchi, Yaca, Puyaca, Caron, Berepini, Yancarca, Paica, Saca, Saca, Rubanatán y Charirca. Chinagata, Ñucanchi, Yaca, Puyaca, Xican, Guasi, Puya, Cunawami, Tananacurca, Chay, Tananacusca, Kipaca, Paica, Guayaquilmán, Mirirca. Chay, Pini, Tauca, Tananato y Cunata, Charirca. Chay, Pini, Guaranga, Puja, Falta, Iscaichunga, Guatapi, Octubre, Pijapi, Iscumpunyapi, Guayaquil, Chechina, Chispi, Tucusca, Manta, Huidarca. Chinaliata, Chusco, Chunga, Guata, Che Guevara, Guañusca, Mantapazmi, Chechina, Huiliarca. Martes, Punyaca. Un momentito, le rogamos, por favor, el presidente va a atender una llamada urgente. Por favor, permanece su asiento y se retorna inmediatamente. Siga, compañero José Maldonado. Chinaca, Martes, Punyaca, Plaza Centenario, Miscamán, Mirrica, Chaitini, Ofrenda Floral, Miscata, Rurraca. Acaba de conversar el presidente, inmediatamente retorna. Le rogamos, permanecer los asientos, que tiene que dar su mensaje. Despedida, señor presidente, recibir algunas preseas de los niños de la Escuela San Francisco de Quito. Diga, compañero. Shinami, Martes, Punyaca, Plaza Centenario, Mexcama. Pimi, Ofrenda Floral, Mexcata, Curca. Chaypica, Astaca, Tiempo, Tami, Chaypicarca, Sinafami, Kipayarca. Chaymantami, Parada Militar, Mexcamanca, Quinta, Chunga, Minuto, Kipayasca, Chayarca. Chaymantami, Paika, Zakirirca, y Paika, Mana, Chasma, Sinachu, Canacán, Mirca. Kipaca, Ministerio del Litoral, Mishkaman. Kipaca, Sesión Solemne, Mishka, Kunamanmi. Shikan, Huasi, Kunaman, Rizka, Tesina, Rikungapa, Guin, Masina, Cascata. Martes, Punyaca, Guayaquil, Pipasmi. Miércoles, Punyaca, Quito, Pimi, Carca. Chaypimi, Plaza de la República, Mishkapa, Jatón, Raimi, Manrizka. Chaypimi, Toachi, Pilatón, Proyecto, Mishkata, Shuti, Kilcarca. Chaymantami, Kunanka, Chay. Proyecto hidroeléctrico Nishkawanka, Mana Piquincha Payachukanga, Chinaca, Tuco y Ecuador Paimikanga, Nispami, Huiliarca. Jueves Punyaca, Putukimán, Mirrica, Chaipini, Gir, Nishkapa, Shuhatun, Tandaracuy, Manrica, Chaipini, Imashina, Astawan, Chapa y Kunata, Yichingapa, Kulti, Kunatapa, Skurka. Chaipini, Chapa y Kunaka, Shusuma, Ali, Yankanata, Charina, Kan, Mirka. Viernes Punyaca, Ñucanchi, Yacta, Pusaca, Guajira, Niscatene, Carca, Río, Hacha, Niscapi, Ballena, Pino, Cecina, Colombia, Venezuela, Banchú, Gasoducto, Niscata, Yanca y Callarichisca, Chaisinami, Tandanacuspa, Astaban, Jatun, Rura y Cunata, Rura y Usascata, Ricuchirca. Sinagata, Chubuya y Cunaca, Bélgica, Manta, Chaiguchiria, Guagua, Angélica, Ña, Yuxica, Tascamanta, Menirca, Sinagata, Caina, Punja, Octubre, Chunga, Ispecati, Chuhatun, Yaki, Tiesca, Mantami, Huillaca. Chay, Sinami, Ñucanchi, Yacta, Pusaca, Imagina, Chay, Ecuador, Yacta, Tiesca, Cunata, Huillaca. Sinaca, Pali, Emilio. Gracias, José. Señor presidente, se traduce toda esta información que usted acaba de brindar en una visión distinta de dirigir el país y esa práctica diaria del pueblo que está observando. Mira lo que me acaba de regalar. Robina, mira lo que me acaba de regalar. Muchas gracias. Representa a la madre naturaleza. Bien, recuerden, a ver Romina, ¿cuántas nacionalidades, cuántos pueblos originarios tenemos aquí en Ecuador? Que no te preocupes, que mucha gente no sabe. 14, uno dice el 16, depende de cómo los vecinos, ¿verdad? 14 nacionalidades, muchas de ellas con pasaporte chino, la mayoritaria, la lengua mayoritaria en estos pueblos originarios de Quichua, por eso es un deber también dar esta noticia en Quichua y eso es lo que hacemos en cada cadena. Bueno, ya me va a recontrarretar Vinicio Alvarado, Julio Ortega, porque hemos tomado 2 horas y media por la cadena. Tenemos que ser más eficientes de mí la próxima vez. En todo caso, creo que nos hemos divertido mucho, a mí me complace mucho, créanme, estar delante de nuestra gente, nuestro mandante, rindiendo cuentas. Creo que hemos informado lo que se hace, lo que se va a seguir haciendo por la patria. Y solo el mensaje final, compañeros, tengan la seguridad de que seguimos trabajando por el país. Ese 30 de septiembre pasado va a ser inolvidable, nos va a dar la oportunidad, cuando empiece a funcionar la Asamblea, de en verdad reformar todas estas estructuras, leyes, etcétera, que tienen que reformarse. Quiero decirles una cosa, para que vean de lo que somos capaces los ecuatorianos. La sede para la Asamblea, la ciudad del Faro, que es todo un complejo donde van a sesionar los asambleístas, estará lista el 30 de octubre. Lo que no va a estar listo son los escrutinios, que probablemente la Asamblea, de acuerdo a lo que me dijo el presidente del tribunal, empezará el 5 de enero. Pero como lo dijimos, algunos decían, estábamos locos, no lo vamos a lograr, hay que posponer dos meses. La sede de la Asamblea va a estar lista el 30 de octubre, pese a que recién el 15 de abril se ganó en la consulta y se supo que se iba a realizar la Asamblea. Eso demuestra que los ecuatorianos somos capaces de lograr lo que nos propongamos, compañeros. Así que, mis queridos conciudadanos, a quitarse el pesimismo, a quitarse el derrotismo, ¿verdad, Natalia? Como dice la canción de Diego Torres, creer que se puede, querer que se pueda. Quitarse los miedos, sacarlos afuera. Somos capaces de todo y vamos a salir adelante con nuestra patria. Hasta la victoria siempre, Ecuador querido. Y mucha suerte a la selección hoy día tarde en el partido contra Venezuela. Un abrazo a todos. La victoria siempre, señor presidente. Thank you.